hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. La verdad es que había estado pensando cómo hacer la introducción, tenía pensado qué himno íbamos a cantar, cómo lo íbamos a celebrar y demás. Y al final no ha podido ser, no sé la razón, no sé si ha sido por un lado el arbitraje, la mala suerte, la influencia, el cansancio que llevamos, la liga que habíamos ganado, pero el caso es que lo hemos intentado, lo hemos rozado una vez más, como pasó hace 40 años. Quizá más, yo creo, esta vez, porque hace 40 años, tampoco lo viví, ¿no? Pero hemos estado ahí a segundos de conseguir la primera Champions League y no ha podido ser. Y quizás lo peor de todo esto es que se lo han llevado los de enfrente. Y me da pena por todos los que estáis, sobre todo en España, en Madrid, pero en España en general, ¿no? Porque ahora, pues bueno, no sé, pillaros una buena colección de MP3, poneros los cascos y no encendáis la tele, no compréis los periódicos, poneros musiquilla o lo que sea, poneros el podcast, porque la que os puede caer es tremenda. O sea, esto va a ser la apoteosis merengona y no va a haber otra, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo nuestro, ¿no? No hemos podido, lo hemos intentado, hemos estado a punto y al final el cansancio y bueno. Yo personalmente pienso que el arbitraje ha estado bastante, bastante de su lado. No voy a culpar en el arbitraje, pero sí que les ha ayudado bastante. Y bueno, y al final, pues nos hemos quedado a las puertas, ¿no? Ahora, a ver si podemos repetir. Va a estar muy difícil que lleguemos otra vez ahí, pero también lo dijimos el año pasado y el anterior y demás, y cada vez vamos a mejor, ¿no? Por lo menos el Cholo sigue aquí y hay que quedarnos con ese título de liga de momento y seguir ahí, ¿no? Hemos llegado y por qué no quedarnos ahí, ¿no? Y lo podemos conseguir. Pero bueno, los ánimos hoy, como estaréis todos, me imagino, más o menos, igual que nosotros, un poco decaídos, pero orgullosos de haber llegado aquí. Pero obviamente, pues era un título que no ha estado lejos, ¿no? No ha sido que hayamos llegado y que no nos lo mereciéramos, sino que lo hemos merecido hasta esos últimos minutos en los que quizá nos ha faltado apretar un poco más, con un poco más de concentración, un par de minutos más, y lo hubiéramos conseguido. Vamos a ver, hoy están con nosotros Fernando y Álvaro. Fernando, ¿cómo estamos? Pues mal, bastante mal. Es uno de los peores días que te puede pasar en la vida futbolística, claro. Perder en una final de la máxima competición internacional con tu máximo rival, cuando lo tenías al alcance de la mano, lo estabas casi ya saboreando, después de completar una temporada histórica y tenerlo a punto y que se te vaya ahí de las manos, pues te sabe mal. Es lo peor que te puede pasar, perder así. Pues si te hubieran ganado de forma clara en el partido, pues ya no tienes nada que decir, pero lo has tenido tan cerca que te has quedado con cara de tonto, quieres o no te quedas con cara de tonto, y encima luego tienes que aguantar todas las chuflas, bromas, faltar de respeto y demás tropelías que van a empezar aquí a perpetrar los de la Casa Blanca, que los que vivimos en Madrid los tenemos tan cerca que tienes que apagar televisión, tienes que quitar las pilas a la radio, tienes que casi ni salir a la calle, porque es que es tipos que en su vida te han hablado y que son del Madrid de buenas a primeras y te empiezan a hacer mofas. Y dices, ¿y este tipo de dónde sales? Y si yo no, ni le conozco, y me viene aquí a hacer una mofa. Es una situación lamentable, porque hay equipos que saben ganar y otros que no saben perder, sobre todo los aficionados. Y hay una serie de personajillos lamentables que nunca saben ganar y nos, bueno, van a dar la vara aquí a diestro y siniestro. Ya algunos estamos más baqueteados, ya somos más veteranos y lo sabemos aguantar, pero hay gente que lo lleva peor, porque es que las humillaciones que te pueden llegar a hacer son bastante humillantes, valga la redundancia. Por lo tanto, animar a todos los atléticos, sobre todo a los que estéis en Madrid, que lo sabéis de primera mano, que lo vais a pasar muy mal estos días. Una cosa que quiero decir antes de dar entrada a Álvaro: no quiero oír a nadie ni quiero que leer en ningún lado nada del Pupas. O sea, que saquen eso ahora, que seguro que lo sacarán, es para, en fin. Álvaro, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal, Jorge? No, pues te iba a decir, el Pupas Sí, me imagino que conocerás el origen. Ya. Fue ni más ni menos que Vicente Calderón quien puso Desafortunadamente. ese mote a raíz de que se escapara ese título que has también hecho referencia antes de la del 74 con gol de Luis Aragonés en los últimos minutos, casi muy parecida a la de Lisboa. Es un momento difícil que no debería empañar una temporada llena de prestigio y de gloria para el Atlético de Madrid. Quiero recordar que en la competición o su consideración no estaba ni mucho menos entre las expectativas del Atlético de Madrid como club yo creo que de mucha parte de la afición. Somos conscientes de la situación a día de hoy del equipo. Es un equipo para competir al máximo nivel en grandes finales y tal, le falta recorrido, le falta tiempo, le falta un poco más de evolución con respecto a la llegada de Simeone, que si bien ha supuesto una mejoría total del equipo en sí a nivel deportivo, pues todavía yo creo que tiene margen de mejora y tiene recorrido. Son, como he dicho, momentos difíciles. Hay dos formas de afrontarlo. Uno, mirar para adelante, intentar sobreponerse y superar la situación. Y dos, quedarnos a vivir este momento, yo creo que muy desgraciado para la gente del Atlético de Madrid, y quedarnos aquí a dormir en este día de hoy, en esta Copa de Europa. Yo creo que no merece la pena. Me ha parecido muy doloroso el partido. Imagino ahora comentaremos un poco más en detalle los porqués y las sensaciones que nos dejan, pero insisto en apelar un poco a ese afán de superación que nos ha mostrado el equipo en muchas fases de temporada y que, insisto, no deberíamos de quedarnos en este varapalo y en esta desgracia, sobre todo también por la forma tan cruel de la que se ha producido. Quiero decir que, ya empezando un poco más en el partido, el Atlético ha hecho el partido que tenía que hacer. Es verdad, desafiando un poco a la fortuna con decisiones de riesgo, pero bueno, entiendo que es un momento excepcional y para momentos excepcionales necesitas también correr riesgos excepcionales. Y lo que le podría echar en cara un poco al equipo sería los que le han faltado 2 minutos más. Ha sido un problema de tiempo, no ha sido un problema de fútbol, porque entiendo que las finales no están para jugar al fútbol, están para ganarlas, como sea. El Atlético se había puesto por delante, cosa que muchos habíamos resaltado como un buen síntoma, sobre todo en relación con el resto de partidos jugados contra el Trampas y el Barcelona, donde habíamos empezado por detrás. Nos hemos visto obligados a defender el marcador, que es un ambiente y es una posición en la que el equipo está cómodo, defiende con solvencia, es un equipo muy sólido, que no concede ocasiones. Pero está claro que en el fútbol todo puede pasar y esos 2 minutos, también podemos discutir acerca de la prolongación de 5, excesivo, ¿no? Pero es verdad que nos han faltado 2 minutos para rematar un partido que yo creo que el Atlético de Madrid, si bien no en cuanto a ocasiones, pero desde luego en cuanto al control del mismo, era el que tenía todas las papeletas para ganar. Pero bueno, esto como Sí. No. una pequeña introducción. Hemos empezado ya mal el partido con un tema que, Sí. si en orden cronológico, ha sido la primera decisión equivocada, que ha sido el tema Diego Costa. Ha sido una Hay que decisión hacerlo. totalmente equivocada Hay que porque si un hacerlo, jugador no Fernando. está, Hombre, si el pero jugador te no dice que está estaba, bien. hemos perdido un cambio. Los milagros en la medicina no existen. Eso de curanderos y la doctora no sé qué y que yo sé más que nadie, esas cosas no funcionan. La medicina es una ciencia y la ciencia tiene unos conocimientos de los médicos y un médico sabe de lo que habla y sabe de lo que hace. Y no va a venir aquí una curandera de Serbia a saber más que todos los médicos que hay en España. A mí estas tonterías me cabrean mucho. Yo, si fuera el médico de Atleti, lo que habría hecho es dimitir en el acto, Porque si a mí me dicen que una curandera sabe más que yo, que me he sacado una carrera, que tengo un prestigio y que tengo una autoridad en la materia, pues yo lo que habría hecho es poner el cargo a disposición o irme del club. Estás hablando de doctor Villalón. Diego Costa no estaba preparado para jugar el partido, ni placentas de caballo, ni placentas de burro, de cabra. Si tú estás lesionado, güey, no puedes jugar y no hay milagros. No hay milagros. Los milagros son para los que tienen fe en Dios, en la Virgen, en los santos. Pero en la medicina no hay milagros. Si tú estás enfermo, estás enfermo. O sea, aquí había que haber hecho un seguimiento más preciso de la situación de Costa y de su evolución en cuanto a la lesión. Pero es verdad que si en la previa del partido, en el entrenamiento del equipo, se filtran o enseñan imágenes donde el jugador aparece dando sprints y a un nivel pues, que parece totalmente recuperado por la cuestión y por la razón que sea y con el tratamiento que sea. Pero si eso se nos ha vendido en ese sentido y se nos ha... Sobre todo el entrenador ha confiado en que el jugador estaba recuperado, o a lo mejor no, a lo mejor sabía que el jugador no estaba en condiciones, pero que tenía que intentarlo, tenía derecho a intentarlo. Es un jugador, no vamos a hablar ahora de la importancia de Diego Costa para el equipo, pero yo creo que es que prefiero que se intente que no por intentar salvaguardar no sé muy bien qué, porque la temporada está terminada con este partido, o intentar salvaguardar el estado físico de un jugador, no intentes aprovechar un X% que le quede todavía de energía, que le queden de fuerzas y que le queden de ganas. Y es que yo creo que es un momento para intentarlo, una final de Copa de Europa. Ahora bien, también te digo que son dos actitudes completamente distintas, las de Diego Costa y las de Arda Turán. O sea, a mí me cuesta asimilar que sea una decisión que tome el mismo entrenador. Es decir, si corres riesgos, córrelos con todos. Y si no los corres, no lo corras con nadie. Es decir, manda a Diego Costa a la grada con Arda Turán. A lo mejor es que Arda ha sido más honesto. Estamos hablando de hipótesis. Es que no sabemos nada, ¿eh? No sabemos nada, todo son hipótesis, porque no nos vamos a enterar nunca de nada. Sí, sí. Pero a lo mejor, suponiendo, pues podemos estar medio equivocados. Yo supongo que Arda se habrá visto mal y habrá dicho, prefiero no jugar para no fastidiar al equipo. Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que al final depende del jugador ahí, ¿no? Si el jugador viene y te dice, el entrenador le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, estoy bien. Nadie lo puede saber mejor que el jugador. O sea, en este caso yo creo que tampoco voy a culpar a Diego Costa, pero él quería jugar, se ha notado bien, pero obviamente no lo estaba, ¿no? Hombre, yo hasta, también no, hay que recordar que esto sucedió también en Barcelona, ¿no? Sí. Salió bien. Entonces, aquí hay un peligro y un riesgo. Es decir, en Barcelona pasó, ganamos el partido, empatamos, nos llevamos el título, con lo cual son decisiones que no afectan al equipo. Como muchas otras cosas que yo creo que nos deja el Atlético de Madrid como sistema y como estructura deportiva. Es decir, que esta temporada haya rendido a unos niveles inesperados y extraordinarios no quiere decir que esto tenga que ser siempre así, sobre todo si existe esa planificación y esa gestión deportiva, digamos, de Simeone para arriba. O sea, es un peligro que hay que tener en cuenta y que tenemos que advertir. Y es un peligro que no deja de otorgarle todo el mérito del mundo al equipo técnico y a los jugadores que nos han llevado hasta las finales y hasta el título de liga, ¿no? Pero es, claro, tú te pones en la piel de Simeone y piensas, en Barcelona lo hice, ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? Y no afectó al equipo. El equipo siguió, por lo menos en el rendimiento, en la competitividad, siguió metido en el partido, siguió, digamos, en un nivel muy equilibrado con respecto al Barcelona y además consiguió incluso empatar el partido y ganar el título. Y también es verdad, o sea, la poca dependencia y la poca jerarquía del equipo del Atlético de Madrid. No necesita Diego Costa para sobrevivir, no necesita Arda Turán para sobrevivir, lo hemos visto. Pero son jugadores importantes y, sin embargo, claro, es que hoy también sumaba la lesión de Felipe Luis y el cambio obligado de Felipe Luis. Eran dos cambios forzados para el equipo. Y aunque tampoco tuvieran una variante y una alternativa táctica que pudiera ofrecer un poco más de versatilidad en cuanto al juego de ataque, que ha sido bastante plano y difícil. Ojo, estamos en una final y las cosas no son fáciles, son muy difíciles, pero sí que es verdad que ha sido un Atlético, digamos, muy fiel a sí mismo, muy honesto, muy, muy verdadero, no te miente nunca. El equipo no juega cosas que no controla y que no siente, ¿no? El Atlético juega siempre de la misma forma y en ese sentido lo mantiene pues con una regularidad en cuanto al inicio y al fin del partido, que es muy muy muy muy parecida, ¿no? Pero entiendo también la postura de Fernando, o sea, son cambios y son posibilidades que restan. Entonces, bueno, todo también depende del seguimiento más preciso de la lesión del jugador, estados de forma. Nunca sabemos lo que pasa. Es que siempre claro, estamos claro, hablando de hipótesis. Es que nos engañan, nos hurtan información constantemente. No sabemos nunca lo que pasa. Y lo que está claro es que Diego Costa no estaba en condiciones ni de jugar el sábado en Barcelona ni de jugar hoy en Lisboa. Y lo más seguro es que lo que le ocasiona es que ni juega el Mundial. O sea, que se haya podido perder el final de Liga, el final de la Champions y el Mundial. Yo lo decía antes, los milagros no existen. Si tú tienes una rotura, tienes una rotura. Y si son 15 días, son 15 días. Y aquí no hay ningún curandero que venga del cielo para curarte. Si son 15 días, son 15 días. Es que hay cosas que son imposibles de remediar. En la medicina se han hecho todos los avances del mundo, pero uno se muere. Hay cosas que no tienen cura. Si son 15 días, son 15 días. Por mucho curanderos de Serbia, además, no sé de dónde ha salido esta curandera de Serbia. Yo no la había visto nunca y de repente sale. Pero bueno, da igual. Ese cambio, si luego no meten el gol en el Madrid, no hablaríamos menos de ello, pero el fallo estaría cometido igual, no, en el sentido de que hemos perdido un cambio y y hemos dado un arma al rival. Sí, en el fondo no conviene tampoco perder de vista que el empate nos llega en el 93. Es decir, con el partido, con el tiempo reglamentario cumplido. Es decir, si ya sé que no es baloncesto, pero si esto fuera baloncesto, en el 90 el partido se acaba y el Atlético es campeón de Europa. O sea, no quiero tampoco hacer ni sangre ni ser ventajista, sobre todo con lo sucedido en la prórroga, donde estoy completamente de acuerdo con los comentarios que hemos hecho antes fuera de micro, que el gol del empate no solo suponía el empate, sino que suponía más mucho más que la simple prórroga que ha venido después y que por nuestras condiciones físicas no estábamos preparados para afrontar. Yo creo que ese bajón físico tan pronunciado que se ha producido, sobre todo por la primera parte donde hemos estado corriendo detrás del balón, ojo, no lo estoy criticando, es un hecho y es una estrategia y una dinámica que ha funcionado y al Atlético de Madrid está cómodo y le permite dominar desde el punto de vista defensivo el ataque rival, pero sí que es verdad que en esa primera parte, insisto, también las condiciones del partido, el hecho de que sea una final, exigía un nivel muy alto de energía para implantarse como en otras ocasiones en el campo. Es decir, un partido de liga a lo mejor necesitas menos derroche físico para implantarte en el campo, marcar posiciones, establecer un poco más de presencia y de dominio territorial y posicional. En estos partidos donde hay tanta componente extra que viene de fuera y por la propia condición del mismo, la energía que necesitas para dominar el balón es tres veces superior a la que necesitas en un partido de liga. Esos lances, esas imprecisiones que no por deficiencia de calidad, sino por una deficiencia también y con unos niveles de energía muy altos que se han producido, claro, ha sido una primera parte yo creo que excesivamente igualada, sin grandes ocasiones, pero que al Atleti en ese sentido físico sí que luego ha costado mucho y ha pesado, porque el Atleti planteaba un partido, sobre todo cuando se adelanta 90 minutos. Nunca miró más allá de los 90 a partir del gol de Godín, ¿no? Y el gol de Godín otra vez, pues en una ocasión muy, muy característica, sin una elaboración muy, muy trenzada, pero bueno, con ocasiones peligrosas, un balón, un centro al área en tierra de nadie, obligando a salir al portero y pillándole, digamos, adelantado y con un remate peinado que salvaba al portero y salvaba también a los defensas y dejaba un poco de margen para que incluso pues, Raúl García pudiese rematar, pero no ha hecho falta. Y eso ha sido lo más significativo. Una primera parte, pues eso, de final, de no control, quizás algo más por el trampa de posesión de balón, pero desde luego que en una final, por una primera parte de la final, que con un desarrollo futbolístico muy grande. No creo que tenga que ser así, ¿eh? Pero es lo que ha sucedido. Y bueno, creo que también la baja de Diego Costa se ha notado de grado exageradísimo. Se ha notado eso que dicen que da igual que juegue. Depende, que juegue, es que depende. Aunque hubiéramos ganado, se ha notado. Si solo miramos el resultado, entonces no analizamos los partidos, lo que pasa. Claro, si solo vale el resultado, no hace falta analizar los partidos. Decimos cómo han quedado y ya está. Pero se ha notado, porque es que no hemos llegado a un ataque nada. No hemos hecho una jugada de ataque. Diego Costa lleva muchos partidos porque está lesionado. Distintas cuestiones, claro. Porque está lesionado, pero hoy Diego Costa en forma, en la segunda parte, cuando el Madrid se ha volcado, esos típicos balones que le lanzas a Costas en largo, se los come. Se los come. Y en la segunda parte, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada, porque Adrián, dentro de lo que cabe, ha estado medio bien, ha hecho alguna jugada interesante, pero es que Villa, vale, corre mucho, pero es que esto es fútbol, fútbol, no atletismo. En el fútbol se juega con la pelota, no es correr. Y no hemos hecho nada en ataque. Tenemos dos delanteros que no han tirado a puerta. Yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que en la segunda parte el Atlético ha mejorado bastante. Ha tenido más tranquilidad con el balón que le estaba indicando Simeone, sobre todo en los primeros minutos del partido. Nos han tenido dominados la última media hora. Hemos salido nuestra La última media hora, pero yo creo que sobre todo la salida del vestuario... La segunda parte son 45 y ya se ha dominado 30... No, 30 no, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una cuestión de parecer, no sé. Pero yo, a mí me ha gustado más desde el punto de vista futbolístico, si lo quieres ver desde esa perspectiva, me ha gustado más la aportación del Atlético de Madrid y sus jugadas más elaboradas con Adrián activo, con Villa también trabajando, con los laterales, y lo que verdaderamente ha indicado el declive del Atlético de Madrid y ese retroceso brutal al que tú haces referencia y en el que hemos permitido que el Madrid empatara el gol, si bien había tenido alguna ocasión más parecida antes de que se produjera, ha sido el tema de los laterales. Es decir, cuando Juanfran está tieso, está por el suelo, está recibiendo asistencia médica, y cuando se produce el cambio de Felipe Luis, ahí el Atlético de Madrid ha desaparecido por completo en la salida de balón y en la proyección ofensiva. O sea, si estábamos consiguiendo aguantar con Adrián y con Villa, que en fin, no son jugadores en un momento de forma muy pletórico, que digamos, pero al menos tenían siempre la colaboración, la cobertura y la proyección de Felipe Luis y Juanfran. Cuando en el 70, 80, 90 había problemas, el partido para el Atlético de Madrid estaba totalmente confiado al 0-1. Entonces, ha sido ahí, pues en ese momento, el Atleti, pues en esos 10 minutos, 20 de la segunda parte, el Atleti, bueno, yo creo que ha hecho también, yo entiendo que se produzca esa, es un, no sé, es una actitud muy normal. Estás ganando 0-1 en una final, quieres defender marcador, no estás con tu delantero titular, goleador, máximo goleador de la competición, no estás con Arda Turán, tienes problemas en los laterales, cuando hemos dicho la importancia Felipe, que tienen para el equipo. Felipe, hoy Felipe ha hecho un partido extraordinario. Hasta que ha podido. La defensa de Felipe, atacando balón a Bale y sacándoselo de una manera tan, tan neta, ha sido sensacional. O sea, sensacional. No sé yo hasta qué punto en la jugada del gol del empate Yo creo que ha habido un fallo de posicional de la defensa en el en ya no solo en el marcaje de Ramos que ha metido el gol, sino no había nadie cubriendo los palos, ¿no? Eso tienes a un defensa cubriendo los palos. Sí. Y yo creo que ha sido por la falta de Filipe. Casi nunca eso de lo de poner gente en los palos lo hacen cada vez menos equipos, ¿eh? Sí. Es una manía del fútbol moderno. Sí, pero Filipe yo creo que Filipe es el que suele estar en los palos. La domina Antiz, en el año del doblete. El Atlético de Madrid sacó 16 balones debajo de los palos en los cornes, contados, ¿eh? Mm. En el año del doblete. Pero ahora le han cogido la costumbre de los equipos de no poner a nadie en los cornes. Tú fíjate en los partidos que casi ningún equipo pone, como mucho ponen uno. Sí. Antiguamente se ponían siempre dos. Sí. Pero eso te iba a decir que yo creo que es debe ser una. Si lo hacen todos, será una explicación técnica y estará bien hecho, porque no creo que todos los entrenadores del mundo estén equivocados. No. Pero la verdad es que se evitarían goles. Sí, digo que no sé al 100%, pero yo creo recordar que Filipe es uno de los que se queda siempre en los palos. Y obviamente en la jugada del empate, Filipe ya había salido fuera, que había hecho el cambio con Alderweireld porque no podía, ¿no? Yo, en definitiva, tampoco me quiero quedar con detalles, ¿no? O sea, tenemos el tema de Diego Costa, Arda, que no ha podido jugar, lo de la extensión extra de esos 5 minutos, que yo no sé de dónde los ha sacado, pero en líneas generales yo creo que es que en los 90 minutos el Atlético se lo ha merecido y lo teníamos. Sí. Ganar. Sí. Tampoco es que hayamos hecho un partido bestial. No, es que dadas las circunstancias. O sea, con los jugadores que teníamos. Lo más justo, siendo honestos, era el empate. Bueno, ha sido un partido lamentable. Yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que el Atleti, con las bajas que ha tenido. Pero bueno, si cuentas lo que se ha visto en el campo, claro, en pero los es que 90 el minutos era, no podía hacer otra cosa. Ha sido superior. El Atleti, tal y como estaba, el papel que podía hacer era. Sí. Pero que por eso digo, defender, que presionar. Vale, esas son circunstancias, pero tú ves todo el los 90 minutos, el Atleti no ha estado mejor que el Madrid. Yo creo que sí. Yo creo que ha estado mejor porque volvemos al debate que hemos tenido, no sé si todo el año, pero muchas veces, de jugar bien, jugar bonito o jugar efectivo, ¿no? Yo creo que el Atleti ha jugado bien con lo que tenía, no podía hacer otra cosa. No teníamos jugadores, no podíamos hacer contraataques. Obviamente, a nivel individual, el Real Madrid tiene mejor individualidades que nosotros, y lo único que podíamos hacer era defender como un bloque y aprovechar las oportunidades que tuviéramos, sobre todo a balón parado, que era donde podíamos hacer el daño, porque en velocidad y demás no teníamos velocidad arriba. Entonces, yo creo que ese era el partido que teníamos que hacer, y lo hemos hecho a la perfección. Sí. En ese sentido, no le puedo negar, o sea, no le puedo reprochar nada al Atleti. Ahora, Si fuese seguidor del Madrid, al Madrid sí que se le podría reprochar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo, durante los 90 minutos, que no han hecho bien. Pero el Atleti, yo creo que el Atleti ha hecho el mejor partido que podía hacer. Pero claro, ha llegado. Yo creo que nos han sobrado. El mejor partido que puedas hacer y otra cosa es que lo hayas hecho bien. En 90 minutos, nos han sobrado esos 5 minutos. No hemos tirado a puerta, solo hemos tirado a puerta un tiro. Claro, porque no podíamos. Y el Madrid. Por eso, el Madrid ha tenido muchas ocasiones en los últimos minutos. Bale ha tenido tres. En los tres palos. En el Madrid, entre los tres palos. Claro. Paradas de Courtois, bueno, el Madrid. Pero si sale el balón rozando el poste, es una ocasión de gol, ¿o no? Sí, pero entre los tres palos no ha tenido ninguno. Vosotros en los últimos 20 minutos estabais seguros que no nos iban a meter un gol. Yo sí. Yo veo los partidos, estaba acojonadísimo, macho. No, yo no tenía. Yo tenía. O sea, obviamente. Dominados totalmente. Yo he dicho, en el minuto 50, yo he dicho a mí que se acabe ya, si queréis, pero claro, había que jugarlo. Y en el después del gol. Claro. Pero no he visto, no he visto nerviosos, no he visto. Si nos tenían embotellado, macho. Sí, pero no he visto al equipo con nervios de soltar el balón a lo loco. Lo que sí que he visto, y me parecía normal, porque no había. Era que no atacábamos, no podíamos atacar. Y ese ha sido el. Eso que ahí, mira, tú mismo ya lo dices, un equipo que no ataca ya no claro, juega bien. Con el marcador a favor. No podíamos atacar y tampoco queríamos arriesgar. Y esa ha sido, yo creo, la piedra que nos ha lastrado en la prórroga. O sea, nos hemos echado muy atrás. Claro, nos hemos echado atrás. Por cansancio, miedo, por no tener gente adelante. Claro, por falta de jugadores ofensivos. Yo creo que todas de juntas. Cosas y nos hemos ido hacia atrás. Sí, pero porque ya te digo, yo creo que es que no había otra. En el momento, eso hasta que, o sea, cuando íbamos 1-0, no podíamos atacar, no teníamos, como habéis dicho, David Villa y Adrián no son dos jugadores que estén en su mejor momento, no tenemos esa velocidad de que nos puede dar Diego Costa o esa claridad que nos puede dar Arda Turán. Entonces, con las armas que teníamos, lo mejor que podíamos hacer era eso, presionar, aguantar. Que en ese sentido, ya digo, para mí perfecto. Villa, por ejemplo, ha hecho un trabajo defensivo increíble hoy, porque no podía hacer otra cosa. Yo creo que es que se podía hacer otra cosa. Y lo que pasa es eso, que un fallo puntual. Si en vez de estar Villa, Estadio Costa, si hacemos otra cosa. Oh, sí, claro. Pero por si eso, la abuela es fuma. Es la diferencia cuando dicen, da igual que juegue Costa, que juegue no sé qué. Pues no da igual. Porque no. Costa es mucho mejor. Pero, no da igual. Pero no, el equipo no, Atlético, no sufre, o sea, el equipo no claro, pierde partidos, o sea, por eso. No, sí, pero hoy, si está Costa, ganamos. Es que no hemos llegado. Si es que el Madrid estaban todos adelante porque sabían que no. Dices, es que estos no atacan. Cuando un equipo no te ataca, al final los del otro equipo empiezan a subir, porque dicen, si es que da igual, como estos no atacan, al final te metes en tu área. Si está Costa ahí, pues ellos ya no pueden atacar tanto, porque dicen, como esté aquí, nos meten un pase y nos mete un gol. Hemos acabado encerrados por no tener referencias en ataque. Bueno, hacía mucho tiempo que al Atlético no le metían en los últimos minutos de un partido. Sí. Y eso que el Atlético de Madrid, otra cosa no, pero defender partidos y defender resultados, yo creo que ha tenido un bagaje bastante amplio esta temporada, y que se ha quedado algo demostrado es que es un equipo que sabe defender. Dicho esto, no quiero decir que sea un equipo que tenga que verse abocado a estar metido en el área, pero entiendo las condiciones de a 5 minutos, insisto, de terminar el partido, o por ser más justos, a 20 minutos o 10 minutos, diría yo, entre 20 y 10 minutos, de terminar un partido en el que estás por delante del marcador. Yo veo completamente normal a que confíes a tu seguridad defensiva toda la suerte del partido. O sea, primero, porque, insisto, no tenemos el ataque está mermado, y segundo, porque es el momento para hacerlo. Y yo creo que estábamos siendo superiores al Madrid en el sentido de que el Madrid no estaba teniendo oportunidades claras de gol. Ojo, no porque no las intentara, sino porque el Atlético de Madrid, tan fuerte defensivamente, no le ha dejado en todo el partido. Evidentemente, en un córner, evidentemente en un centro, evidentemente todo puede suceder, y nos ha sucedido en el minuto 93. Vuelvo a insistir que si llega a dar 2 minutos, el Atlético de Madrid hubiera acabado el partido y hubiera acabado levantando la copa. O sea, es que yo no entiendo porque le ha preguntado a Simeone por qué ha dado 5 minutos, ¿no? Enfadado sobre todo. Sí, ha sido en la prórroga. En una prórroga que ha añadido 1 minuto sobre 15, que es que eso ya sí que es de moza. Es que además, no quiero justificarme en ello, pero el Trampas, ¿cuántos partidos ha ganado esta temporada en tiempo extra que no debía haber sido dado? Yo creo que sí, el día del Valencia empataron también en el 94, el día del Elche les pitaron un penalti en el 95. Es el equipo que más veces le añaden 5. Sí, normalmente siempre añaden 3, es una regla. Es que ha habido constante. En la segunda parte ha habido 5 cambios, ¿no? Las reglas son 30 segundos. Que lo hagan, ¿no?, en todos los partidos, no que lo hagan solo cuando jueguen ellos. Claro, son 30 segundos por cambio. Y luego si ha habido parones en el juego, pero es que en la segunda parte no ha habido ningún parón. Ni uno. No ha habido nada. 5 cambios, 2 minutos y medio. Vale, ponme que des 3, pero 5. Pero bueno. Sí, hasta que no hagan una ley justa, siempre va a haber. Sí. Va a haber algo de injusticia, porque es una decisión de una persona que es muy subjetiva. Si es la única forma de hacerla objetiva es que hicieran tipo baloncesto. El caso balón es que si sale, se para. El caso es que la maldición de la Copa Europa sí que nos fue. Claro, es una maldición. Yo no le puedo. Llámalo como quieras, pero perder 2 finales en el último minuto. Sí, pero para perder la final. Para perder la final tienes que jugarla, ¿no? Sí, pero que la hemos perdido 2 veces y no es en 40 años y no. Es una maldición. Pero no tiene otro nombre que mala suerte, que maldición o que lo que quieras. Pero ¿cómo puedes calificar algo que te pasa? Yo, por ejemplo, en 40 años. Yo hoy estoy. Obviamente no estoy contento con el resultado, pero no puedo pedirle más al Atleti, ni al Cholo, ni a los jugadores lo que han hecho. O sea, para mí. El esfuerzo es innegable. Han hecho lo que han podido y ha habido mala suerte. Hay que ver Juanfran cómo ha llegado al final del partido, que no podía casi ni correr. Sí. Lo peor de todo esto no solo es que no hayamos ganado la Champions, sino que es que ahora va a parecer que hasta no hemos ni ganado la Liga. La Liga ahora mismo desaparece. Ahora, recientemente... No, ahora y hasta... Y ahora viene el Mundial y ya hasta la temporada que viene y cuidado. Pero bueno, que tampoco me molesta. Fuera. Tampoco me molesta, ¿no? De dentro sabemos lo que ha valido. Yo creo que a nivel competición, o sea, a nivel competitivo, la Liga es donde demuestras que eres el mejor equipo, ¿no? O sea, para mí, el mejor equipo este año ha sido el Atleti con diferencia. Ahora... la Champions, sí, no la hemos ganado, pero hemos llegado a la final y la hemos perdido, pues eso, mala suerte y cúmulo de circunstancias y demás. Pero no la hemos perdido porque no la hayamos jugado bien. Lo que teníamos lo hemos puesto y hemos jugado como hemos podido. No había, yo creo que nadie, ningún otro equipo con ese, o sea, ningún otro entrenador con ese equipo, con esa plantilla, lo hubiese hecho mejor que lo que ha hecho Simeone. Y lo que hemos hecho, o sea, es que hemos estado ahí y hemos estado a punto. Y luego, pues, circunstancias, el árbitro, la suerte, el cansancio, son cosas... Sí, suerte, desde luego, que no hemos tenido. No hemos tenido, eso, y eso no lo puedes controlar. Sí. Hombre, suerte sí, no hemos yo, tenido. Sí, yo, a mí me gustaría, sobre todo, hacer mucho hincapié en el comentario de que el Atlético de Madrid ha hecho el partido que tenía que hacer. Yo lo siento así, creo que ha sido así. Y desde luego, desde el punto de vista de las exigencias para con el equipo, no había nada que reprocharle ni nada que añadir a lo que ha demostrado. Mira, en el tengo campo. Aquí lo que le hizo, ya tengo lo que le hizo Varane. Lo ha dicho Simeone. Dice que le pegó un pelotazo. O sea, Simeone, dos puntos. Me pegó un pelotazo Varane, cargándome en argentinos, como cabreándome o algo así. Y luego dice Simeone, me encendí mucho y ojalá que aprenda porque es un gran jugador y no tiene que hacer estas cosas. O sea, que el tontainer de Varane, cuando metió el cuarto gol el Madrid, se dedicó a dar un balonazo al entrenador del Atlético de Madrid en vez de celebrar con el resto de sus compañeros la victoria de su equipo. En fin, no, yo creo que no deberíamos de perder más si tiempo. Si esto se lo hace a Luis Aragonés, me parece que Varane todavía está corriendo por Liga. Sí, hombre, yo creo que así, si a Luis Aragonés le dices que el Atlético este año iba a ganar la Liga y que iba a llegar a la final, vamos, sí, estaría... Sí, pero si le dices que la pierde igual que la suya, le hubieras cargado ya la moral. Totalmente. Yo es que me, ha sido me una acordado, repetición, calcado, ¿eh? Luego está el resultado, 4-1, 4-0. Sí. Me he acordado en el sentido de que, joder, ¿quién se lo hubiera podido decir, ¿no? Hace escaso tiempo, escasos meses que el Atlético iba y yo es que insisto, yo veía que íbamos a ganar el partido, o sea, yo claro, en el 93. Por cierto, bonito el gesto que han hecho de la camiseta especial, ¿no? Poner el nombre de Luis dentro, que al final no ha podido ser, pero bueno, ha estado con ellos ahí un poco, ¿no? Más declaraciones de Simeone del tema Costa. Ha dicho, la decisión de que jugase fue mía. Claro, ¿qué va a decir? Reconozco que me equivoqué. Enseguida cruzamos miradas y vimos que no estaba como ayer. No va a echar la culpa al entrenador ni al cuerpo técnico ni nada, o sea, al jugador, ¿no? Está claro que Simeone para estas cosas tampoco, porque los médicos aquí han quedado como unos pintamonas que no saben de medicina, o sea que son los que menos tienen que decir. No les han ninguneado. Es como si tú tienes una empresa y dices, tú eres un inútil, que venga uno de fuera que tú no lo sabes hacerlo. Bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Yo creo que si queréis hacemos análisis individual y luego ya poco más, ¿no? Ya digo, obviamente no hay mucho que celebrar, pero tampoco es para estar triste, ¿no? Dentro de unos días yo creo que recuperaremos otra vez la alegría y... Dentro de unos días, no estás en Madrid, macho. Sí, eso también, ya lo hemos avisado, ¿no? Esto va a ser en Madrid, la Segunda Guerra Mundial cuando tenían los nazis ocupado París, macho. Sí. Yo creo que habría que ponerse la roja y blanca con más orgullo ahora que nunca, ¿no? Pero sí, bueno. Sí te la puedes poner, pero se va a mofar de ti todo el mundo. Bueno, que hagan lo que quieran. Lo único que puedes hacer es entrar al trapo o a echar la cabeza. Ignorarles. Pasar, pero es que tampoco es cuestión de pasar de todo, porque llega un momento que te cargan, es que sobre todo porque si un importante en el deporte es saber ganar. Uno está contento porque ha ganado a su equipo, pero no lo tiene que transmitir como echándoselo en cara al otro. Hablando de trampas, saber ganar el trampas, por favor. Sí, es como algo no va en su ADN. Sí, parecía que todos los que han ganado la Champions League que no han sido ellos se los han robado. En fin, bueno, que eso, si os parece hacemos un 1-1. Empezamos por Courtois. Álvaro, ¿tú cómo has visto a Courtois? Puntuación. Sí, hay que puntuar. Puntuación, sí. Sí, hay que puntuar. Vale. Pues es que, claro, a ver dónde ponemos la media del equipo. Yo le voy a dar un 8. Primero porque considero que el Real Madrid no le ha puesto en apuros. Y le voy a dar un 8 por sus intervenciones, aunque sea en los corners, en las jugadas por alto, en las salidas, en el entendimiento con la defensa, ha resuelto bien. El gol tampoco tiene culpa. Por lo tanto, bueno, sin haber sido un partido donde haya destacado de una manera especial, yo creo que un 8, un notable, como fin de curso, está para el partido, está bien. Sí, yo también le doy un 8. O sea, para mí también ha hecho un buen partido. No ha podido en el gol del empate, porque los demás casi no los cuento, ¿no? Pero en el gol del empate, que ha sido el que ha sido el devenir del partido, no ha podido hacer mucho más. Se ha estirado. Y en las jugadas que ha tenido, en las pocas jugadas así, en los unos contra uno y demás, yo creo que lo ha hecho bien, ha cubierto bien la portería y lo ha hecho bien. Y las salidas en las jugadas a balón parado y demás. Para mí un 8. Fernando. Pues yo le doy un 7,5 y le voy a bajar la nota porque en el gol de Marcelo considero que ha podido hacer algo más. No era un tiro muy peligroso y considero que ese gol tenía que haber actuado más. En el gol del córner era imparable, se ha tirado muy bien y no ha podido hacer nada. Y luego en el segundo gol la ha parado y la mala suerte del rechace. Pero el gol de Marcelo sí que considero que podía haber estado un poco más afinado. Por lo tanto, un 7,5. Bueno, y ahora mientras estamos comentando esto, se nos ha olvidado Mariano. Vamos a dejarle que nos cuente qué le ha parecido el partido y seguimos con las puntuaciones. Mariano, ¿cómo estamos? Pues supongo que como el resto, ¿no? Bastante jodidos. Claro. Sí, no. No sé si quieres que. Estábamos. O sea, más claro. Acaba de entrar, te resumo un poco lo que hemos. Más o menos, pues. Estamos jodidos, pero tampoco ha sido una catástrofe. O sea, lo hemos perdido, pero lo hemos disputado, lo hemos intentado, y yo creo que las circunstancias, la suerte nos ha estado un poco de lado, pero tampoco, o sea, no nos podemos quedar con la derrota, ¿no? con el resultado, ¿no? Yo si queréis os hago mi pequeño resumen y seguimos con las puntuaciones. Sí, sí. Yo creo que el Atlético de Madrid ha jugado un muy buen partido de fútbol. Creo que ha defendido bien lo que ha podido. Yo creo que ha jugado el partido que podía jugar, ¿no? Con lo que tenía en el campo y también por lo que se ha visto por el tema físico, etcétera, pues ha jugado como ha podido jugar. Y no hay más. Entonces, creo que lo que jode es que nos hayan empatado en el minuto 93 o 94, no lo sé, así después de que el árbitro haya añadido 5 minutos. Yo todavía me estoy preguntando por qué han añadido tantos minutos, pero bueno, pero también es cierto que el Madrid ha tenido ocasiones en la segunda parte para haber marcado antes, ¿no? Que a lo mejor hombre, Mariano, menos mal que piensas como yo, porque Jorge y Álvaro dicen que el Madrid no ha tocado casi nada y no han tenido ocasión. No, en la segunda parte ha habido una fase del partido que ha atacado, que ha estado atacando y que ha tenido varias ocasiones. Ha atacado, pero yo a Courtois lo que le estábamos reprochando es que a Courtois no le he visto emerger como un auténtico paladín del área defendiendo. Porque hemos defendido muy bien. Pero ellos han tenido ocasiones de gol, esto, Álvaro. Ellos han tenido tres ocasiones de gol muy claras. Hombre, nosotros no estábamos defendiendo, eso estaba claro. Con el marcador a favor, claro, no había más. Yo creo que estábamos defendiendo y el equipo se ha echado muy atrás. Yo creo que ha sido todo por tema físico. Y creo que nos ha faltado dos cositas. Nos han faltado, aparte de la suerte, la puñetera suerte que también nos faltó hace 40 años, Hoy también parece que nos ha dado la espalda. Porque si te lo meten en el minuto 70 o 65, pues mira, tío, tienes 35 minutos más, hay que seguir jugando. Pero que te lo metan en el puto en el minuto 93, donde prácticamente si ese córner se va fuera o lo para Courtois o tal, es que se acabó el partido. Y además, que yo creo que antes de esa jugada había habido otro córner, pero anteriormente los otros 5 minutos el Atleti los había jugado muy bien. Había tenido la posesión, parecía que el Madrid ya prácticamente estaba muerto, pero también hay que reconocer que el Madrid es un equipo que hasta que no termina el partido pues ha luchado. Yo creo que al Atleti lo que le ha faltado esta noche ha sido un poco de clarividencia arriba, de claridad en el juego de ataque y de un poco de contundencia arriba, ¿no? Porque también es cierto que hemos tenido ocasiones para salir al contragolpe y no, prácticamente no hemos aprovechado ninguna. Y hemos tenido también ocasiones, no voy a decir clarísimas, pero sí momentos de peligro que no sé, yo creo que hemos hecho mucho en falta a Diego Costa y a Raturán. Y también creo que al final hemos hecho en falta un cambio más, el cambio este que de Diego Costa, que yo sinceramente yo quiero entender que si ha salido Diego Costa porque él se veía para jugar al 100% y que el entrenador, pues bueno, cuando un jugador te dice que él está para jugar y tal, pues ya sabemos, porque si no, no lo entiendo, porque yo creo que ese cambio que hubiera supuesto a lo mejor meter a Mario Suárez para aguantar un poco más en el centro del campo, nos hubiera dado un poquito más de posesión y un poquito más de tranquilidad. A pesar de todo, yo no puedo más que sentirme súper orgulloso de este equipo, de este cuerpo técnico y de una afición que también ha estado ahí apoyando al equipo, incluso cuando ya pues la derrota era clara. Yo creo que la prórroga ha sido una anécdota. Yo creo que la prórroga ya se sabía que el Madrid iba a marcar antes o después, porque físicamente nosotros ya no damos para más. Así que ese es el resumen, ¿no? Creo que nos ha faltado eso, pero yo creo que Aupa Atleti, porque con este equipo, con esta base, si los del palco no se lo cargan, yo estoy convencido que volveremos a llegar a otra final y que se tendrá que jugar, ¿no? Y esto es lo que tienen las finales, se juegan, hay que ganarlas, pero claro, en una final juegan dos y uno pierde y uno gana, pero lo importante es competir. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Que al Atleti yo no le pido ganar títulos, lo que le pido es competirlos, y este año hemos estado compitiendo al alto ganado nivel, a todo el nivel, en todas las competiciones, en la Copa, en la Liga y en la Copa Europa. Así que yo creo que hemos hecho una temporada extraordinaria y este partido yo creo que también hay que aplaudir al equipo, porque hay que estar orgullosos de ellos. Y ya en cuanto a puntuación, pues ya me adelanto, a Courtois creo que también le doy un 8, porque creo que prácticamente en todas las en todo lo que ha podido intervenir lo ha hecho bien. Quizás el gol de Marcelo, siendo un fallo a lo mejor que podía haber hecho un poquito más, también hay que tener en cuenta que prácticamente es un tiro a bocajarro, porque fallo de Godín, no sé si os das cuenta. Sí, le deja pasar. Que Godín pierde el sitio porque físicamente está totalmente y ya no puede recuperarlo y ha perdido el sitio, y por ahí donde se ha colado Marcelo, prácticamente a bocajarro ha marcado. Pero bueno, yo creo que no se puede pedir más. Creo que ha hecho un muy buen partido Courtois, y la pena también ha sido el segundo gol, ¿no? Que ese rechace, ese paradón que hace a Di María, pues le cae en la cabeza al... Al galés este, que no ha hecho absolutamente nada, que ha tenido dos ocasiones clarísimas y las ha echado fuera. Y esto es que, mira, es una cosa que tenía que comentar. No sé si se lo cuenta, el equipo titular que ha sacado el Madrid podría ser perfectamente 400 millones de euros. Pero es que luego ha llegado los cambios. ¿Cuánto ha costado Marcelo y cuánto ha costado este Isco? Es que en los cambios a lo mejor son 50 millones. Claro, es que es muy diferente a todo, ¿no? Es una lucha muy desigual. A ver, en fin, habrá que ver a ver qué hacen, como has dicho tú antes, que no desmonten el equipo y al revés, que de esta final se aprenda, ¿no? Hayan tomado nota de qué es lo que hay que mejorar en el equipo para la temporada que viene, si quieren volver a estar ahí, ¿no? O por lo menos intentarlo. Pero vamos a seguir con las puntuaciones. Ahora vamos con los centrales. Godín, Miranda o Miranda Godín, no sé si queréis hacer individuales o los dos juntos o... Álvaro, Miranda y Godín. Bueno, Yo, vale, hacemos el. Hacemos el por pareja, sí. Sí, hacemos el. Bueno, yo quiero hacer una pequeña reseña y es que yo estoy puntuando con respecto a los 90 minutos. Yo me niego a puntuar lo que ha sucedido sí, después. La prórroga no, no tiene por sentido. Eso digo que. La prórroga que es cuando. Una anécdota sí, yo entiendo que Fernando a lo mejor le baje un poco a Courtois por el segundo o tercer gol o lo que hubiera venido después, pero entiendo que el Atlético de Madrid ha perdido la final en el 93 y no en la prórroga. Por lo tanto, decir que la pareja de centrales, yo creo que sobresaliente 9, por no dar un 10 y quizás algo más a Godín por el gol. Yo creo que sobre todo en Barcelona también en las jugadas a balón parado se han convertido no solamente en referentes y en hombres que acompañan al equipo en el remate, sino en auténticas bazas de gol. Y son muy importantes sus goles, sobre todo en partidos así tan ajustados, con marcador tan cerrado, sin poder contar con tu máximo goleador. Por lo tanto, yo sí que voy a hacer una pequeña diferencia. Voy a puntuar 10 a Godín y un 9 a Miranda, que creo que también han estado rápidos en defensa. Es verdad que se han ganado la amarilla por estar defendiendo por detrás del balón en velocidad. Creo que ha sido una amarilla para Miranda con Bale. Y la otra de Godín ha sido, no estoy muy seguro ahora mismo la jugada, pero bueno, creo que también ha sido una jugada bastante parecida. Ha sido, por ha lo sido. Tanto, la amarilla a Godín creo que ha sido por quejarse al final en el penalti. Protestar, ¿no? Ha sido, vale. Pues entonces sí, a 10 y 9, 10 Godín y 9 para Miranda. Sí, yo le doy 9 a los dos, ¿no? O casi un 9 y medio, casi tenía un 10, obviamente. No 10, pues por... No, porque no culpo a nadie ni nada, pero obviamente pues hemos concedido un gol que al final pues les ha costado la, ¿no? La final, al final no la esa prórroga y demás, pero 9 y medio porque no sé, hoy han demostrado una vez más porque ha sido la mejor defensa de la liga y porque tenemos la mejor defensa de Europa, ¿no? Yo creo que todo, o sea, cuando defienden bien y cuando atacan son o sea, en jugadas a balón parado es un peligro, ¿no? Yo lo hemos visto con el gol y las ocasiones, el otro día lo vimos también, o sea, tenemos una pareja ahí de centrales que además es curioso que no se le valore, ¿no? La gente, por mí mejor, así no, pero vamos, es una pareja increíble, yo creo que 9 y medio o 10, les doy 10 a los dos también, qué coño. Fernando. Yo por sistema hoy no voy a dar a nadie un 10 cuando nos han ganado 4-1 los de la capital de aquí. Si me gana 4-1 el Madrid no doy 10 a nadie. Bueno. A Godín y a Miranda dentro del equipo ha sido lo mejor. Han estado muy bien, prácticamente no han cometido ningún fallo. Y les voy a dar un 8,5 a Miranda y un 9 a Godín. Han sido los mejores jugadores para mí del Atlético de Madrid hoy. Muy bien, muy bien, muy exigente, te veo. Mariano. 4-1. Es que sí, si damos un 10 no, perdiendo ya, pero, 4-1, pero, que ganemos lo de 4-1, lo de 4-1 es un resultado que para verlo en los periódicos la gente que no haya visto un partido, pero no hemos perdido sí, el partido. Eso es resultadismo. Antes nos decía resultadismo. No, es lo que ha pasado. Joder, hemos perdido. Si has visto el partido, sabes que no es un partido de 4-1. No, era un partido de 1-2, 2-1. Los dos últimos goles han sido ya en los últimos minutos, pero nos han ganado, que es lo que importa. Me da igual 2-1 que 4-1, nos hubieran ganado igual. Sí, sí, bueno, cada uno es libre de interpretarlo como quiera, ¿no? Para eso. Mariano, tu puntuación, Miranda Godín. Yo creo que, pues ambos yo le voy a poner un 9. Creo que han estado extraordinarios los dos. Sí. Es que nada más que decir, ya que creo que han estado, Godín sobre todo ha estado, aparte que ha metido el gol, ha estado extraordinario. Yo creo que en conjunto la defensa entera está muy bien. Sí. Bueno, pues como hemos hecho la pareja de centrales, si parece hacemos la pareja de laterales, ¿no? Hacemos Felipe Luis y Juanfran, y si queréis pues metemos ahí también a Alderweireld, el que ha entrado por Felipe Luis. Y no lo ha hecho mal. En el segundo tiempo. No lo ha hecho mal, obviamente, en una posición que no es la suya, lateral izquierdo. Su posición es central, a veces juega de lateral derecho, le ha tocado de izquierdo, ¿no? Pero bueno, Álvaro, puntuaciones. Yo voy a recuperar el 9 sobresaliente para los dos, Juanfran, Miranda, y si quieres añadir a Alderweireld, pero está claro que la valoración de Alderweireld por los pocos minutos con respecto al resto no sería la misma. Pero bueno, 9 porque me parecen fundamentales. Yo creo que una vez más el declive del equipo en la segunda parte se debe al estado físico de los dos, al recambio de Felipe Luis y a la incapacidad física de Juanfran, que yo creo que lo han dado todo. No era fácil porque el Madrid sabemos que tiene jugadores muy rápidos, muy potentes, con mucha calidad. En fin, era un reto de una dimensión yo creo que pues, bastante grande, sobre todo para Juanfran, que sí que le veo, me parece que es el más débil en ese sentido y es una final. Por lo tanto, yo creo que lo justo sería darles un 9 y sobre todo por la contundencia a la hora de defender los balones. O sea, independientemente de la velocidad, que estaban por detrás de cualquier emparejamiento con un jugador del Madrid, pero desde luego que la contundencia y la, ¿cómo decir?, la trascendencia en las acciones que defendían, yo creo que sí que han sido reseñables y me han parecido sobre todo muy, muy certeras y muy, muy precisas. Así que un 9 para los dos. Sí. Bueno, creo que estamos, te voy copiando todas las puntuaciones prácticamente, pero bueno, es que no hay, yo creo que coincido eso, un 9 para los dos o incluso los tres, ya digo, Alderweireld, bueno, quizás se le puede bajar un poco la nota por los minutos jugados, pero lo ha hecho bien, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estaba fuera de posición. Los minutos que ha jugado Felipe Luis me ha parecido que ha estado estupendo, ¿no? Por eso, porque además hay que tener en cuenta que tenían los dos la faceta de cubrir a los jugadores más peligrosos del Trampas, ¿no? A Cristiano Bale y Di María, que para mí ha sido quizá el mejor del Madrid. Y lo han hecho bastante bien, lo han hecho bastante bien. Y bueno, Felipe no ha llegado, Juanfran ha llegado ahí, bueno, que no podía al final, pero se lo han dejado todo, ¿no? Y lo han intentado todo y yo creo que no se les puede pedir más, ¿no? A lo mejor está la cuestión en ataque, ¿no? Pero es que si el equipo no podía atacar, tampoco le puedes pedir que lo hagan ellos, ¿no? Yo creo que lo han hecho muy bien y una vez más, la mejor defensa para mí la mejor defensa de Europa, sino del mundo ahora mismo, contando los centrales y los laterales. No hay más. Mariano. Pues yo igual, creo que Felipe ha hecho un buen partido y Juanfran también, ¿no? Meter la fuerza la han aguantado, Felipe incluso se ha retirado lesionado. Así que, pues también, 9. Y Alderweireld, pues yo también le voy a poner un 9 porque lo que ha jugado muy bien. Yo creo que es que en general voy a poner un 9 a prácticamente todo el equipo, pero creo que sí. Lo que han hecho, creo que hoy, bueno, ha sido lo que ha sido, pero yo creo que sinceramente, bueno, ahí hemos dado la puntuación, hombre, pero bueno, a los dos. Es que siendo también consecuentes, más o menos, ya escuchar en el podcast las opiniones de cada uno, sobre todo en la introducción, pero siendo consecuentes, si el Madrid no mete en el 93 y acaba el partido con ese 0-1, las puntuaciones serían 10 a todos los jugadores. Por lo tanto, ya estamos castigando, yo creo que en exceso, y el castigo de la derrota o de la pérdida del título es un castigo muy fuerte y que se acusa, es un golpe que ¿vale? Ya estamos puntuándolo también. No estamos dando 10, estamos bajando un poco esa nota, pero tampoco sin perder de vista que ha sido un partido en la medida de nuestras posibilidades, que se ha jugado con todas nuestras armas y con nuestras, en fin, con todos los jugadores a un nivel de concentración y a un nivel de rendimiento, yo creo que totalmente ajustado e incluso yo diría que más, porque es el equipo que más partidos ha jugado esta temporada de Europa y eso se tiene que notar de alguna forma. Bueno, pues ahora pasamos a los... Que yo no he dado las mías, ¿eh? Ah, ¿verdad? Me salta a Fernando, le pasa a Mariano y me salta a Fernando. Claro, como yo sabía que era negativo, ¿no? No, le vas a dar un 10. Que yo no soy tan positivo a lo mejor como vosotros o lo veo de otra manera. A ver, Felipe Luis y Juanfran. Felipe Luis le doy un 8.5 y a Juanfran un 7.5. Han estado bien en defensa, pero en ataque no han pasado, no han atacado bastante y entonces la nota les baja. ¿Y Alderweireld? Alderweireld ha salido en el peor momento del equipo y ha hecho igual que los demás, o sea que le voy a dar pues un 7.5, un 8. Es que ha tenido un marronazo porque ha salido justo en el peor momento y no ha cometido ningún fallo, así un 7.5, 8. 7.75. Notable alto, notable más más. Bueno, pasamos a los mediocentros. Gaby, Thiago, Álvaro, cuéntanos. A ver, a Gaby no puedo darle menos que un 9, pero yo creo que sí que Thiago merece un poco menos, sobre todo en pases horizontales. Hay un pase en la primera parte que por poco nos sí. meten un gol ahí. Yo creo que es una posición tan delicada, el dar un mal pase en la transición del equipo de defensa a ataque, es tan delicado el fallo de un jugador en ese sentido, que bueno, le voy a puntuar y le voy a penalizar de una manera anecdótica un 8, notable, porque creo que también el mérito defensivo y esa solidez de la que nos hemos hecho antes referencia y gala también se debe a una posición que también tiene mucho que decir en ese sentido de la estructuración y la implantación del equipo en el campo a nivel posicional. 9 para Gaby, porque otra vez es vuelta a dar una muestra de pundonor y de presencia en muchas partes del campo completamente inalcanzables para un jugador normalmente en su posición. Yo creo que su evolución no solo se ciñe a lo técnico, a lo táctico, sino también a una mayor presencia pues en zonas cercas del córner, en ayudas defensivas, en el área, en fin, tiene una, yo creo que su presencia está, el equipo le viene muy bien tener un jugador que sea que esté tan presente en distintas partes del campo y no se dedique o no se ciña exclusivamente a su parcela. Y por terminar, el comentario de Fernando, de Mariano, con respecto a Mario Suárez, asociar Mario Suárez y tranquilidad, en fin, yo creo que le gusta las sensaciones fuertes. Te gustan las sensaciones fuertes porque precisamente. No, pero bueno, hombre, Álvaro, vamos a ver. A lo mejor quedando 15 minutos o 10 minutos, joder, Mario Suárez no es Maradona, sí. Pero tampoco ha demostrado, yo creo, partidos? Que en partidos, pero en muchos partidos de esta temporada, vale, ha tenido algún error, pero también sí. Es cierto que ha demostrado muchos partidos, es una solidez, pero ya solo por el tema físico, que hubiera salido, hubiera aportado un despliegue físico para el equipo. ¿A ti te parece? Yo estoy con Mariano. La salida de Sosa ha sido un error camoroso. Yo no creo que haya sido tanto error posiblemente, pero yo creo que el error parte de... Nos hubiera venido mejor Mario Suárez. Sí, yo creo que la lesión de Felipe Luis es lo que desbarata un poco los planes, ¿no? Ya venía de antes. La Felipe Luis es en el minuto 83. No, no, pero me refiero a que contaba, Simeone contaba con ese con un cambio más. Sí, es posible que con ese cambio. Y el cambio de Felipe Luis se ha forzado a cambiar un defensa y ahí no ha podido hacer más. Y que el que hemos hecho en el minuto 8, que lo hemos regalado. Sí, pero bueno, con ese ya contábamos, ¿no? Pero escucha, ¿tú crees que el problema físico y el estado general del equipo en un repliegue totalmente descarado en la segunda parte se soluciona con Mario Suárez? ¿Tú de verdad te crees eso? No, pero considero que es mejor que hubiera salido Mario Suárez. En los 10 últimos minutos te sujeta el centro del campo. ¿Perdona? Incluso puede ¿Mario Suárez sujeta? ¿Sujeta qué? ¿Sujeta por ejemplo, ya, si lo que hace Thiago hoy lo hace Mario Suárez, le estarían dando en el corvejón. Porque no, Thiago ha hecho un partido muy bueno. Pues yo creo que ha hecho un partidazo. Otro. Bueno. En otro sentido, creo que Thiago, a excepción de ese error que ha tenido, ha hecho un partidazo. ¿Cuántos partidos lleva sin jugar Mario Suárez? Bueno, en fin, para jugar 10 minutos está claro que puede jugar, pero bueno. Y luego otro detalle que ahora me viene a la memoria recordando el gol del Trampas. En la repetición a cámara lenta, si hay un jugador del Atlético de Madrid que va tarde al marcaje, intuyo que su marcador era Sergio Ramos precisamente, es Thiago. O sea, por lo tanto, paso de 8 a 7. Lo iba a decir yo. Thiago paso de 8 a 7. Estoy recordando, estamos hablando de memoria a una hora de haber acabado el partido. Y evidentemente, yo es que he visto fotos y se ve en la foto que Thiago está despistado en esa jugada. Sí, no, se queda atrás. Eso sí que es verdad que sí que conviene penalizarlo todavía más si cabe la pérdida aquella de la primera parte. Un 7 para Thiago y un 9 para Gaby. Bueno, yo le doy un 7 y medio a Thiago. Yo creo que ha sido lo más flojo del equipo. Lo más flojo en el sentido de que ha hecho bien algunas cosas, pero otras ha hecho que los compañeros tuvieran que trabajar mucho más, ¿no? Hombre, es un jugador que nos ha dado mucho esta temporada y tampoco quiero, ¿no? No quiero centrarme en él. En el que sí que me quiero centrar, sin embargo, es en Gaby, que para mí, no sé si soy yo, pero para mí un 10. Para mí Gaby hoy ha corrido, diría, más que ninguno, ha robado más balones que ninguno. Incluso le he visto atreverse con gestos técnicos que no pensaba que pudiese tener. Y repito una vez más, y lo he dicho muchas veces, es el alma del equipo, ¿no? O sea, es la prolongación del Cholo en el campo. Metido en todos los fregados cuando había que meterse, defendiendo al equipo. No puedo decir nada negativo de Gaby. Y menos en un día como hoy. Para mí un 10. Fernando, tu puntuación. A Thiago yo le doy un 5.5. Ha estado flojísimo en ataque, no ha hecho absolutamente nada. Sí, aprobado, sí. Más por su trayectoria que por el partido en sí. En ataque no ha hecho absolutamente nada. En defensa ha regalado el gol de Sergio Ramos y ha podido regalar otro gol a Bale, que si no lo ha metido ha sido porque Bale la ha tirado fuera, pero ha sido un fallo gravísimo. No se puede cruzar un balón en medio campo, es un fallo de principiante absoluto y ha sido el más flojo del equipo y del medio campo. Yo en los últimos minutos, si no hubiera habido más cambios, yo creo que lo habrían cambiado, pero como nos hemos quedado sin cambios, pues ya no ha habido posibilidad de cambiarle. Y a Gaby le voy a dar un 8.5. Ha estado muy bien, ha sido de los del centro del campo de los que más ha intentado ir hacia arriba y una vez más ha llevado con todo el honor del mundo el brazalete. Mariano, puntuaciones. Yo voy a dar también a Thiago y a Gaby 9. Para mí Thiago ha jugado un buen partido. Yo no sé dónde es que haya jugado mal. Y Gaby, pues bueno, ya sabemos cómo, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Creo que ha hecho también un grandísimo partido y también demostrando autoridad, clase, demostrando carácter. En fin, yo creo que digno capitán. También, digno. Es el capitán que se merece un equipo capitaneado por Cholo Simeone. Sí. Bueno, pues ahora pasamos, a ver, nos queda en el centro del campo, tenemos las supuestas bandas, porque con el esquema que jugamos un poco, que serían Raúl García y Coque, más luego esa entrada de Sosa también ahí, ¿no? Álvaro, puntuaciones. Aquí sí que vamos a tener las tiesas, me da la sensación. Yo creo que la primera parte, y creo que así también tienes justificación en el cambio, Raúl García, no quiero decir que me ha decepcionado, pero desde luego no ha estado a la altura que acostumbra. Es decir, ha tirado 2-3 veces desde fuera del área, tiros con muy poca convicción y desde luego que no son su fuerte. Digamos que balón por alto tampoco ha conseguido rematar ni hacerse notar de forma evidente y yo creo que la aportación ha sido muy escasa. No sé, sin ello creo que también, bueno, hay que ser justos y valorar la primera parte como un tiempo de partido en el que el derroche físico, insisto, y el propio partido exige muchísimo a los jugadores y creo que para mantener un partido equilibrado contra el Trampas todo tiene que funcionar al máximo nivel y cualquier jugador ausente hubiera sido letal para ganar o para plantear esa batalla a nivel físico de, de dominio de partido en la primera parte, que es tan importante, como Simeone lo dijo en la previa, que los 30 primeros minutos iba a ser importante. Yo creo que ha sido uno de los partidos más discretos de Raúl García, y le voy a puntuar con un 7. En el caso de Koke, yo creo que siempre responde a un nivel, sobre todo en cuanto a su calidad y a su claridad en cuanto a los pases y al poco fútbol que el Atlético de Madrid es capaz de producir, más o menos pasa todo por Koke. Lo voy a promediar con el resto del equipo en un 9. Yo le doy un 8 a cada uno. Bueno, se te ha olvidado Sosa. Sosa, si querías puntuar a Sosa, que es el que ha entrado luego. Sí, por lo García. Es que Sosa siempre nos ofrece la misma carrera de salida de banquillo y luego desaparece. Es que a mí me pone de los nervios que no lleve corre. 5 minutos no en correr. El campo y no corra. Es no que me pone correr. De los nervios. Es que no lo entiendo. No corre porque no quiere, sí. Porque es bobo o porque está cansado. Vamos a ver. No. Yo creo que pero no es que podemos... necesito una explicación coherente. Lleva 5 minutos en el campo y se cae. ¿Pero por qué se cae este hombre? Sí, es lo que más acusa al Atleti es gente. Si consideramos que el Atleti es un equipo de 11 tíos que van con todo y que están tremendamente concentrados y que defienden y atacan al unísono, lo que más acusa de esta serie o este tipo de equipos son gente que desaparezca. O sea, quedarse en inferioridad, quedarse cojos, quedarse desequilibrados en el campo. Y al igual que ha sucedido con Adrián en otros partidos, yo creo que ahora lo analizaremos en detalle a Adrián, pero esa ausencia de referencias, esa ausencia de jugadores que salen de refresco y que en teoría deberían de asumir más responsabilidad para con el equipo en la salida de balón, sobre todo si planteamos una defensa tan, tan descarada de marcador de segunda parte, tienen que ofrecerse mucho más, tienen que ser capaces de sacar al equipo de ahí manteniendo pelota, echándose carrera o como sea, o sacando una falta o sacando un córner. Pero es que a mí Sosa, qué decirte, yo le voy a dar un 7, pero siendo muy, muy benévolos. Bueno, yo les doy un 8 tanto a Raúl García como a Koke. No ha sido su mejor partido, pero por un lado Raúl García le he visto que no en ataque no se ha, como has dicho tú, Álvaro, no ha tenido tanta presencia como ha tenido en otras ocasiones, pero creo que ha hecho buena labor apoyando a los centrocampistas y ayudando, sobre todo a partir del gol. Quizás los primeros minutos me hubiera gustado verle un poco más activo arriba, pero a partir del gol, ¿no? Creo que ha ayudado en lo que ha podido, ¿no? Lo ha hecho dentro de la línea del equipo, ¿no? Ya digo, para mí el equipo en general lo ha hecho bien, ¿no? Con lo que tenía. Sí, sí. Koke también muy por el estilo, le he visto quizás un poco acusado físicamente, ¿no? Él ha sido de los que más, no sé si de los que primero, o sea, de los que más cansados estaban en la segunda parte, ¿no? Y luego ya en la prórroga, obviamente. Pero también es un problema con Koke que tenemos de hace tiempo, ¿no? Que sabemos que físicamente ha estado muy, muy forzado. Ahora tiene el Mundial, además. Me da miedo para la temporada que viene que venga, a ver si en el Mundial por lo menos no acaba siendo indispensable, porque quiero que venga descansado este verano, ¿no? Pero bueno, un 8 para los dos. Y para Sosa, pues sí, un 7 le doy también, o incluso un 6. En el sentido de que saliendo del banquillo, ya sabemos que a lo mejor no tiene esa velocidad y demás, pero es que tampoco en su especialidad, supuestamente, que son los pases largos, ¿no? O sea, los pases, las roscas y los cornes y demás. Y la falta que ha tirado esa, vaya faltita. Claro, la falta. Vaya faltita la mano. Un par de cornes que ha tirado que se han quedado en el primer palo. Si es que no lucha, si es que me harta, macho. Es que claro, estos tipos me hartan. No. Se puede jugar bien al fútbol, pero por lo menos échale coraje, macho. Que es que ha salido a verlas venir en una final. Sí. Y bueno, salí, se cae, y ahí tocándose la media todo el rato. Venga ya, hombre. Dale el punto ya que estás, que te toca. Le voy a dar un 4 y pues siendo muy generoso. Toma. yo le echaba del equipo directamente. Es un personaje que no aporta nada. Está cedido, ¿no? Este hombre está cedido, ¿eh? no está fichado, ¿no? Está cedido, sí, pero al parecer lo quiere Simeone para el año que viene. Sí. Sí, que le enseña a ponerse las medias, porque luego está en el partidito poniéndose las medias todo el rato en vez de correr. Yo creo que es un tío que ha venido, sin forma. Muy fuera de forma y... Sí. Es que no es normal, no lo de las carreras que se meten. A mí me parece interesante. Lo yo no digo que no sea buen jugador. Yo lo que he visto en Aleti no ha hecho absolutamente nada. Bueno, hay varias jugadas... Hay varias jugadas que está Sosa conduciendo la pelota y se le queda atrás la pelota. Sí, se para o se da la vuelta. Le ha pasado muchísimas veces partidos que va a la carrera con la pelota y se le queda atrás. O sea, yo no sé si... Pero además, conducciones sencillas, sin regate de por medio, solamente con el defensa adelante, pero más o menos en la carrera y en una condición más o menos ventajosa y se le queda atrás la pelota. A mí eso me desconcierta. Y luego un detalle que ahora acabo de recordar de Raúl García es el hecho de la amarilla que se lleva. Creo que es por una entrada por detrás a Bale en una contra del Real Madrid. Y estando Raúl García, creo que con Juanfran y con Felipe Luis. Y no sé, yo creo que no se sabe muy bien de quién es la falta, pero muy inteligente. Se tira al suelo antes de dejar vendido al lateral y afronta y carga con esa amarilla. Digamos, limpiando al lateral de verse obligado de meterse una amarilla en la primera parte, y eso también es un gesto que le honra el sacrificarse en ese sentido de que hay una prioridad de amarillas, y si tiene que ser un jugador del Atlético de Madrid, que sea antes un jugador de ataque que un jugador de defensa. Bueno, Fernando, entonces Sosa 4 y fuera de la plantilla. Ese para mí es el nuevo Perea y Insúa que tenemos aquí. Son tipos que aportan todo negativo más que positivo. Son extraño a gente que no se lo creen ni ellos, que hayan jugado en el Nápoles, en el Bayern de Múnich y en el Atlético de Madrid. Pero bueno, hay gente que tiene suerte en el fútbol y hacen carrera. Yo no hubiera sacado hoy, desde luego, hubiera sacado antes a Diego, que me parece que es un jugador infrautilizado desde que ha venido. Si Sosa es mejor que Diego, apaga y vámonos. Y hubiera sacado antes a Diego. Nunca le habría sacado al Pato Sosa este. No nos ha dado Fernando todavía, ¿no? 4 a Pato Sosa, a Raúl García un 7. No ha estado de los mejores hoy, ha estado bastante otorpón. No me gusta cuando le ponen por banda, me gusta más cuando le ponen de ayudante de Diego Costa, pero hoy no lo han colocado en esa función y creo que en banda juega peor que cuando juega de segunda punta. Y a Coque le voy a dar un 8, se la nota cansado, en algún córner incluso ya no podía ni con el balón levantarlo, y le voy a dar un 8 porque le ha faltado ese plus de fuerza. Bueno, Mariano, tu turno. Bueno, yo a Raúl García y a Coque también les voy a dar un 9. Y a Sosa pues le daré un 7. Creo que ha jugado, pues bueno. No ha cumplido quizás las expectativas y bueno, sí. Pero bueno, quizás ahí el cambio hubiera sido más a lo mejor Mario Suárez y haber llevado a banda a Adrián, ¿no? Pero bueno, bueno, todo esto es especular y... Fútbol ficción, ¿no? ¿Qué le dices tú? Bueno, pues ahora nos toca la delantera. No sé si queréis puntuar a Diego Costa, que ha estado 9 minutos, o sea, que, directamente pasamos a Adrián y a David Villa. Álvaro, o sea, como decían, como se ponían antes en los periódicos, sin calificar por falta de trabajo, ¿no? O algo así. Sí. O sea, que sí, Adrián y Villa, vamos. Sí. Pues yo, si quieres, empiezo yo. Iba a dar un 9 a Adrián y a Villa, les voy a dar por el esfuerzo, pero a mí realmente me parece que son dos jugadores que la temporada que viene pues ya no deben de seguir en el Atlético de Madrid. Creo que Villa hoy ha aportado trabajo y ha aportado esfuerzo, tensión, pero lo que se requiere de un delantero centro, que es generar peligro, no ya meter goles, sino generar peligro, pues nada, Y Adrián creo que ha hecho una buena primera parte, ha hecho jugadas de mérito, etcétera, pero en la segunda parte la verdad es que ha estado escondido. Yo no sé. Y yo le he visto físicamente para ser un jugador que se supone que debería haber venido bien. Creo que no ha estado a mí a la altura porque físicamente, por velocidad y todo, no ha demostrado esa superioridad física que debía tener, ¿no? Pero yo le voy a dar un 9 por el esfuerzo y por lo que han mostrado, ¿no? Sobre todo David Villa, que a pesar de que, bueno, ya no es el Villa que ni siquiera el que comenzó la temporada, pues la verdad es que hay que reconocer que se ha dejado todo, todo lo que tenía y posiblemente más de lo que tenía, ¿no? Y Diego Costa, pues bueno, el único que saber que si ha salido o que se están tan seguros o que una cosa un jugador con una lesión como la que tenía, que se tiene que retirar en Barcelona así, lo normal es que no, es que ni vaya convocado, ha pasado con Arda Turán, ¿no? Y que salga de titular y a los 9 minutos se quite, pues la verdad es que pues no sé, Sí. es un Bueno, Simeone poco. dice que ha sido culpa de él, ¿no? O sea, que le asume responsabilidades. Se quedará Hombre, ahí, que me por imagino, supuesto. no irá más lejos, ¿no? Por supuesto que es culpa de Simeone, más que culpa es responsabilidad de Simeone. Y me parece que lo que haya dicho Simeone eso, simplemente lo que hace es demostrar la grandeza de este tío. Álvaro, que nos habíamos quedado contigo. Los delanteros. Sí. Vamos a ver. Yo al contrario que Mariano, me parece que la primera parte de Adrián ha sido bastante decepcionante y creo que la salida de vestuario del Atleti y en concreto de Adrián en la segunda parte ha sido bastante reseñable y con más aportaciones al equipo en temas ofensivos. Villa creo que ha sido más estable, ha sido más regular, ha venido haciendo un trabajo muy característico en él y con sus armas, en fin. Yo creo que es un jugador que está bastante limitado por muchas condiciones. No es un jugador de velocidad punta, no es un jugador de una envergadura, no es un jugador de choque, no es un jugador pues con una habilidad técnica descomunal para tumbar a centrales o en fin, tiene más una serie de aptitudes o de no sé cómo llamarlo, pero desde luego un trabajo que para el equipo ha sido, yo creo que en el partido de hoy, importante. Porque es verdad que el Atleti ha perdido su ataque en los últimos 20 minutos, pero si no lo ha hecho antes ha sido por Villa y por, en cierta medida, Adrián. Yo sí que voy a hacer una pequeña diferencia entre los dos. A Villa le voy a puntuar con un 9 y es verdad, habrá que verlo en el siguiente podcast, el tema de la valoración general de la temporada y si es lo más adecuado para el equipo en un futuro. Y bueno, eso ya se verá. Y luego, respecto a Adrián, insisto, dos partes muy diferenciadas. La primera, decepcionante. La segunda, algo más metido en la dinámica y apareciendo. Yo creo que también va un poco en la línea del tema de las energías y de los momentos del partido. Adrián no es un tipo que transmita y que en un combate donde el físico sea un arma muy primaria, es un escenario donde Adrián no se encuentra cómodo, no es su hábitat y es un jugador que sufre con partidos de choque, con partidos de imprecisiones y con partidos de mucha intensidad, como ha sido la primera parte en esa toma de posición. En cuanto baja un poquito más el de revoluciones, sí que puede intentar aparecer más como así lo ha hecho y ha podido aportar un poco más. Adrián, le pondré un 8. So, quería simplemente rectificar una cosa, que es que tiene razón Álvaro, que es que yo estaba confundiendo las imágenes y sé que es cierto que ha estado mejor en la segunda que en la primera. Sí, sobre Es que todo en estaba la ahora, segunda. sí, claro, es que estaba recordando ahora mentalmente las jugadas y todo El esto. área, Sí. ¿no? O sea, Claro, el. y lo estaba pensando y digo, coño, ¿no? Pero si ha sido en la segunda parte, sí. Sí. A ver, en la segunda parte también, teniendo en cuenta que en los últimos 20 minutos o 15 minutos donde el Madrid, pues digamos que se vuelca por completo, tenía el partido totalmente perdido. También se ha echado en falta un poco más. Ahí sí que era necesario que hubiera un esos balones largos de despeje del Atleti tuvieran algo más de... Sí. No hemos tenido velocidad de contra. No, pero es que el Atleti velocidad en todos los emparejamientos salía perdiendo, ¿eh? O sea, velocidad tema, por ejemplo, si comparas a Bale con cualquier... Sí, pero bueno, pero Cristiano, tampoco, a los defensas también Cristiano bajan, no, muy rápido. Nada, o sea, no, ya lo sé, ya sí, lo sé. Sí, totalmente. El mejor pero ha sido Di María, pero con diferencia. Sí. Di María ha sido el que les ha metido en el partido. Pero yo lo que me comentaba con Adrián, que yo sí le he visto cuando en su mejor temporada, le he visto que era un tío, aparte de tácticamente y tal, técnicamente, era muy rápido, o sea, pero que tenía una velocidad, un cambio de ritmo muy, muy, muy bueno. Y lo que pasa que quizás eso se coge también jugando regularmente, ¿no? Y obviamente esta temporada, por méritos propios, pues no ha tenido la regularidad que tuvo en esas temporadas, ¿no? Hace un par de temporadas cuando era rápido, ¿no? La velocidad en tu contra, es decir, si el rival es más rápido, tú la puedes combatir con el cuerpo. O sea, así es como se combate la velocidad. Entonces, puede ser que Adrián sea un tipo que demuestre, pues eso, tenga carrera y que tenga zancada y que tenga esa agilidad de movimientos, pero en un partido, insisto, como con el Trampas, sobre todo con los defensas del Trampas, que utilizan, yo creo que exageradamente, el cuerpo para intentar, y yo creo que también son rápidos, también por naturaleza, pero que utilizan en exceso el cuerpo, eso a un jugador rápido y sobre todo, ¿cómo decirlo?, entre comillas, algo frágil, como puede ser el caso de Adrián, o con más miedo a meterse en ese choque, pues lo puedes limitar y lo puedes reducir. El tema de Raúl García, por ejemplo, que antes comentabais, echado a banda, pues no ha tenido esos encontronazos o no ha tenido esa fricción tan como sucedió en los partidos de Liga, ¿no?, que fue tan destacada, sobre todo con Xavi Alonso, pero sí. Bueno, yo, por lo que a mí respecta, yo, por ejemplo, a Adrián le doy un 7, más que nada porque, y ahora cuando dé la puntuación de Villa más o menos tendrá más sentido, pero yo creo que cuando ha entrado Adrián, ha entrado por Diego Costa y hacer el papel de Diego Costa. O sea, no han cambiado los papeles con Villa, sino que Adrián se suponía que era, o yo lo quiero ver así, ¿no?, por la velocidad que se le supone a Adrián comparado con Diego Costa y con Villa, ¿no? Es el que más se acerca. Entonces es el hombre que vas a dejar, ¿no?, en las contras, el hombre que tiene que estirar a la defensa de contraria y demás. Y no lo he visto en Adrián. Le he visto en la segunda parte buenos detalles, intentando cosas, ¿no?, haciendo alguna jugada y demás, pero me pasa como a Sosa, ¿no?, lo que hemos comentado antes, ¿no? No tiene, o sea, cuando sales tienes que salir a por todas y parece que Sosa no ha llegado a llegar a ni a intentarlo bien. Adrián le ha costado pues prácticamente todo el primer tiempo. En el segundo tiempo se ha dado cuenta un poco más, pero no ha estado y más que nada lo peor de esto es que no estiraba el equipo, pero tampoco ayudaba en demasía en defensa, ¿no? Como por ejemplo ha hecho Villa, que para mí Villa pues le doy un 9 porque en ataque no ha tenido mucha presencia, porque no teníamos presencia, porque no había era uno otro y no había ninguno, pero ha ayudado muchísimo al centro del campo, ha defendido, se ha fajado como ha podido, ¿no? Y dentro de sus limitaciones que ahora tiene, que no, como habéis dicho, no es obviamente el Villa ni siquiera de principio de temporada. Parece que ha tenido un bajón bastante fuerte durante la temporada. No sé si ha tenido un par de lesiones, creo, que si está todavía, ¿no?, renqueante o no. Pero el caso es que no tiene eso, las mismas habilidades que tenía antes. Pero aún así le he visto, ¿no?, que lo ha intentado, que se ha peleado, que ha defendido. Le he visto defender quizás el partido en el que más ha defendido desde que está en el Atleti, ¿no? Más balones ha robado, creo, y más ha peleado por ello. Y para mí un 9. Adrián un 7 y, bueno, Diego Costa pues no sabe, no contesta. Nos queda Fernando. Fernando, puntuaciones de los delanteros. Pues lo siento, pero otra vez voy a volver a ser un poco negativo. Dale. Estos dos jugadores se definen en una palabra: atletismo. Lo único que hacen es correr. Pero estamos en fútbol. Cuando se dice que lo que mejor hace un delantero es correr, luchar, despejar, tirarse al suelo, sí, muy bien, vale. Es que eso lo tienen que hacer todos los jugadores del fútbol. Lo que define a un delantero es la calidad: hacer jugadas de gol, hacer paredes, tirar a puerta, abrir huecos, crear ocasiones de gol, ser una referencia en ataque, tener a la defensa del otro equipo temblando cada vez que coges el balón. Y ninguna de estas cosas lo han hecho estos dos delanteros. Lucha, 10. Juego, poquísimo. Por lo tanto, la nota se le baja, porque un delantero tiene que dar peligro. Si está Diego Costa hoy, habríamos tenido 300 veces más peligro. Con estos delanteros, la defensa del Madrid ha podido atacar y hacer todo lo que ha querido, porque es que no tenían ningún problema. Sabían que no había problemas de nada. Echaban un balón largo, no lo cogían. No han regateado a ninguno. No han sido capaces de irse en uno contra uno de ningún jugador del Real Madrid. No han tirado a puerta ni una vez en todo el partido. Sí. Un delantero es delantero. O sea, delantero es meter goles, hacer ocasiones, no defender. Si cuando la mayor virtud de un delantero es tirarse al suelo para robar un balón, mal vamos. Les voy a dar un 6 por la lucha, pero por el fútbol le daría un 2. Y como ha dicho Mariano, ambos tienen que abandonar el club a final de temporada. Sí. Ah, esto, luego ya en los siguientes programas hablaremos de balance y de que hay que cómo vemos para la temporada que viene, pero como ya digo, habría que tomar notas. Y sobre todo, y esto es una muestra más del mérito tremendo que tenemos de esta temporada, de lo que ha hecho el equipo, porque tenemos jugadores de un nivel no tan alto y aún así hemos sido capaces de ganar la Liga y ganar la Copa Europa casi. O sea que tiene un mérito tremendo trabajo de todo el equipo. No, pero digo el trabajo global. No, pero teníamos estos unos jugadores. En la delantera, estos dos, Villa y Adrián, no dan la categoría de delanteros de un equipo campeón. Sí, pero en circunstancias normales hubieran sido suplentes, porque hoy habrían jugado Raúl García y Costa si Arda Turán hubiera estado bien. Y hoy no habrían jugado a lo mejor ni un minuto. Pero han tenido la oportunidad hoy y lo han aprovechado, porque si está Arda Turán, Raúl García hubiera pasado al centro del ataque, y si Diego Costa está bien, Diego Costa juega. Y estos dos habrían jugado por 5 o 10 minutos. Y hemos tenido la mala suerte que han tenido que jugar hoy. Y se ha demostrado que no tiran a puerta. Claro, sí, yo lo entiendo, pero también entiendo. Y a ver, soy de la opinión de que no hay actuaciones que reivindiquen a jugadores. Es decir, por ejemplo, para ser concretos, el gol de Diego en el Camp Nou fue fundamental para pasar aquella eliminatoria, pero aquel gol no justifica el fichaje de Diego. Lo hablaremos, no, yo creo que no significa nada, claro. Claro, pero claro, es que son jugadores, y también en el caso ahora de Adrián, por ejemplo, donde el Atlético de Madrid igual a la eliminatoria, no se pone por delante de la eliminatoria en Londres, pues gracias a un jugador que mete un gol, que es el caso de Adrián. Entonces, puedo estar de acuerdo en el análisis concreto del partido, pero desde luego yo creo que en la valoración general, o extrapolar el partido este concreto de final de Champions, a extrapolar a una valoración general de los jugadores, me parece precipitado. Por eso es que lo llevamos diciendo todo. Yo, por lo menos en este tema, me conocéis que soy con los dos bastante repetitivo. Sí, totalmente. Totalmente. Y lo dije el día del Chelsea, o sea, que no sí, es que... Sí. Pero... no cambia hoy, ¿eh? A mí un delantero que no crea peligro es como cuando dicen: soy delantero, he metido 3 goles. ¿Eh? ¿Tres goles? Voy a delantero. Bueno, Fernando, ahora que te tenemos en caliente, puntuación para el Cholo. Al Cholo le iba a dar un 10, pero se ha equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de Diego Costa, que yo no, es que no sé si calificarlo de equivocación, es que como es un tema tan difícil de discernir lo que ha podido pasar, que me gustaría saber todo lo que ha pasado para calificarlo de una manera o no, si ha sido un error. Y lo malo es que nunca lo vamos a saber realmente lo que ha pasado. A priori parece que es un error haber perdido un cambio, y luego no me ha gustado nada tampoco el cambio de Sosa, ya lo he dicho antes. en el resto del partido, dentro de lo que ha tenido, ha sacado el máximo rendimiento al equipo, por lo tanto le voy a dar un 9. Le falta el puntito ese por estos dos temas. Álvaro, Simeone. Sí, un 9 en la línea promedio de equipo, sobresaliente, sin llegar a la matrícula que hubiera sido esos dos minutos que nos han separado de la Copa. Sí, yo también, yo le doy un 9.5, le quito medio punto ahí por, pues, no sé si, yo creo que los cambios, los cambios los ha interpretado más o menos bien, ya digo que yo creo que la lesión de los Philippe cambios, siendo justo, yo creo, Jorge, un momento, que los cambios muchas veces el entrenador tiene la culpa o no la tiene, porque Simeone cuando saca a Sosa, si llega a saber lo que hace Sosa, no le saca. Él cuando le saca esperaba que el elemento este iba a hacer otra cosa, pero sale y empieza a hacer el bobo. ¿Es culpa de él? Sí, no. Tú no esperas que Sosa vaya a hacer tantas tonterías cuando le saques. Pero decirte que Sosa no ha aportado muchas más cosas cuando ha salido del banquillo, punto uno. Y punto dos, lo que tenía Simeone en el banquillo, insisto, no es garantía de nada. Pero de nada, pero ni yo, Mario Suárez, ni Diego, por mucho que me pese y me Diego duela. Mario Suárez antes que además el caso de. Pero es que son jugadores que, lamentándolo mucho, no suponen nada a nivel general del equipo. Pero me explico, son jugadores que sí, claro, pero tú mismo. Diego lo has te dicho, puede meter un gol en una jugada suelta, pero es que Sosa es la ineficacia en persona. Sí, pero si ya lo has dicho algo, antes, es que es un tío que se deja el balón atrás. No, que sí, pero sí. Vamos a ver si podemos estar de acuerdo, pero insisto que si por algo se caracteriza al equipo es por tener, digamos, un trato en cuanto a consideración de sus jugadores muy igualitario, es decir, nadie sobresale por encima de nadie. Y esto también a la hora de poder sacar un recurso de banquillo, pues es un arma que juega en contra, porque si todos los jugadores, digamos, quedan o están igualados en cuanto a la consideración que tú tienes con ellos, pues no puedes pretender que cuando el equipo se te eche para atrás, pues nadie de banquillo saque al equipo de atrás. O sea, son cosas que solamente pues con un delantero con más referencia y con más peso y con más tal, pero aún así, son cosas que el Atleti no tiene. Claro. Y gracias por cerrar el micro. No, yo o sea, ya digo, para mí los cambios no han estado mal, ha hecho lo que ha podido con los cambios. Quizá le quito ese medio punto por el tema de Diego Costa y demás. También, no sé, porque como lo mismo, no sabemos exactamente qué ha pasado, ¿no? O sea, si él hasta qué punto es el responsable o él sabía o Diego Costa cómo ha hablado con él y demás. Pero bueno, sí, 9.5. Y nos queda Mariano por puntuar. Mariano. Yo al Chelsea me doy un 10. Yo creo que además el tema de Diego Costa, a todos nos gustaría, pero yo creo que básicamente el tema de Diego Costa resume en que el jugador ha dicho que juega, que se encontraba para jugar, han hecho las pruebas antes del partido y en los entrenamientos, supongo que está bien, pero es que un entrenamiento no es un partido. El entrenamiento, estás entrenando y a lo mejor te sientes bien, pero luego el partido no solo es el esfuerzo físico, que es muy superior al del entrenamiento, sino también es depende del tema de la tensión, etcétera, un poco de cosas, ¿no? Pues mala suerte. Ha sido un riesgo, se sabía, se ha corrido. A lo mejor si hubiera durado 30 minutos y si hubiera marcado goles, pues hubiéramos dicho joder con el Cholo, que tal. Pues bueno, pues mala suerte. Y luego el resto de cambios, creo que el de Alderweireld pues ha sido obligado. Y creo que el de Sosa, el otro día en Barcelona, creo que Sosa jugó, creo que hizo un gran partido. Creo que lo que estuvo en el campo, para lo que salió, le salió fenomenal. Y yo creo que hoy también esa era la intención. Lo que pasa es que hoy no ha salido y no ha salido y ya está. Pero para mí, en el planteamiento, en absolutamente todo, un 10. Ya no solo por este partido, sino por la temporada, toda la trayectoria. Esa lo haremos en el siguiente programa. Y también en las declaraciones post partido, creo que Ah, son 10. Que se ha mostrado extraordinariamente. Así sí, que... o sea, se ha echado toda la si hay alguien a quien culpar, se lo ha echado toda la culpa a sus espaldas, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? Hay, yo creo que ya está, muy del libro de Luis, ¿no? Además, ya ha reconocido las cosas. En el mismo campo ha aplaudido al rival cuando muchos jugadores de ese rival no se merecían esos aplausos porque se han portado de forma antideportiva. Y aún así Simeone les ha aplaudido. Eso te iba a decir, que yo no hubiera aplaudido a los jugadores del Madrid. Yo tampoco. A todos no, desde luego. A algunos hubiera dado la mano a los que se hubieran portado bien, pero al que se ha portado mal, yo no doy la mano a un Saltarríos que se ha reído de mí en mi Samofa. A Barat, por ejemplo, no habría dado la mano. Independientemente de la... Y al CR7 sí. CR Citroën o como se llame ese, a ese menos. Porque el gesto que ha hecho, cuando ha metido el gol, Al margen de gestos, yo creo que por una cuestión de principios deberíamos de empezar a plantearnos qué relación queremos que tener con la gente del Madrid. Y para mí el Madrid no es un rival más, para mí el Madrid es el... Es el rival. Son gente despreciable. O sea, despreciable. A mí el Madrid es que no me transmite... Seamos exagerados, hombre, todos no. Pero yo conozco a gente del Madrid que es muy maja. Claro. Bueno, también, pero yo quiero contar mi experiencia. Yo he visto aquí el partido en un bar francés, evidentemente. Lo he visto acompañado de amigos españoles. Y lamentablemente yo era el único del Atlético de Madrid. El resto eran del Madrid. Evidentemente, pues éramos éramos 8 o 9 personas. Excepto y un chaval portugués, creo que también iba del Madrid porque su pareja española era del Madrid, excepto estas dos personas que han sido, bueno, pues han celebrado sus goles, evidentemente, como lo puede celebrar, como yo celebro el mío. Yo puedo decir que el resto de la gente del Madrid, no solo es que a mí lo que siempre me ha parecido con respecto a la afición del Real Madrid es que tienen muy mal perder, pero sobre lo que tienen es que tienen muy mal ganar. Evidentemente, no estaba, ganar, estoy generalizando, no estoy generalizando y evidentemente habrá de todo. Pero yo lo digo, por ejemplo, con el, por ejemplo de hoy. O sea, yo puedo reconocer que oye, se han ganado, lo han ganado y la verdad, no ha sido un robo de partido, no nos han robado y ni nada, han ganado, pues oye, se han ganado, felicitaciones y ya está. El tema es que además, es que de hecho, a mí me resultaba, la verdad es que bastante curioso, ¿no? Porque mientras iba ganando el Atleti, era como insultos a sus jugadores, y luego ya en cuanto han empatado, eran los mejores del mundo. O sea, a mí me esa clase... Pues, como decía Álvaro, ¿no? Es en sí lo que, pero bueno, lo que significa el Real Madrid es despreciable, ¿no? Si os habéis dado cuenta, si hubiese sido cualquier otro rival, le hubiésemos felicitado por la victoria. Sí, pero sí, bueno, pero sí, es que a esto no debería felicitarle. ¿Cómo vas a felicitar al CR7 ese que te mete un gol? Te mete un gol en el último minuto, que ha hecho un partido de penoso y se saca la camiseta, empieza a hacer mofas. Pero ¿cómo vas a felicitar a ese personaje? Oye, pero es que además, esto es una cuestión. Es que ni los jugadores del. Es que ni la gente del Madrid que estaba aquí. O sea, cuando ha celebrado el gol el Ronaldo, es que hasta la gente del Madrid le está diciendo que tú eres tonto. Sí, es que, sí, de vergüenza ajena. Decir, pero bueno, tío. No. De todas formas, esto de las felicitaciones me parece que es una cosa que parece últimamente impostada y obligatoria. A mí, cuando creo que el Atlético ganaba. Si se hacen de verdad, que se hagan. Pero si se hacen para quedar bien, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid ganaba hace poco tiempo, ganaba títulos y ganaba partidos importantes, y venía alguien del Madrid a decirte que felicidades, yo esas felicitaciones que se las metan por el culo, porque para mí eso no tiene ningún yo. Tipo si lo de significado de verdad. Y luego que eso, ahí voy, decir felicidades al Madrid cuando no lo sientes, no lo hagas. A mí, yo soy incapaz de aplaudir a nadie del Real Madrid, a nadie, y desearle felicitaciones o darle felicitaciones por habernos ganado, pero vamos, ni en los mejores sueños de su vida, pero ni de coña, ¿eh? Pero porque no me sale, pero, y no es una cuestión personal, porque tampoco espero que a mí me feliciten, ni felicitaciones me sirven de nada, me las paso por el forro, porque no tienen ningún tipo de valor, no tienen valor. Por eso digo que parece que ahora mismo, o sea, el fair play y el saber perder tienen que pasar por felicitar y reconocer que el rival ha sido superior. Pues no. O sea, yo puedo entender que hay que mantener en el campo durante los minutos una actitud acorde, pues, al fair play. En fin, vamos a terminar el partido con unas reglas, respetándolas y tal, pero una vez que acaba, pues, si he perdido, me voy a casa y ya está. Yo no tengo que dar ningún espectáculo de aplaudir ni a los del Real Madrid, ni dar ningún tipo de declaraciones de que ha ganado. No, es que no tiene cabida todo eso. Y es una cosa que, bueno, no, eso eres tú, Álvaro, porque eres un aficionado, pero Simeone es un representante del Atlético de Madrid y tiene que decir ciertas cosas. No lo puedo poner ahí, ¿sabes? Yo creo que lo que ha dicho Simeone es lo que tiene que decir un entrenador. Tragar con carros y carretas. Si el CR7 se ha mofado de ti, se dice CR7 se ha mofado de ti. No, pero ha hablado de lo de Varane. Y de lo de CR7, que le han dicho, hay un jugador que se dedica a quitarse camisetas cuando mete un gol de penalti en el minuto 120, para hacerse el chulito cuando no ha hecho nada. Eso lo tenía que haber dicho, porque se ha reído de todos los atléticos del mundo. Y si es mi entrenador, me defiende. Y primero, ¿qué es? ¿El entrenador de Atleti o un profesional del fútbol? Pero es que, yo insisto, independientemente de lo que hayan hecho, yo creo que esto es una cuestión de principios. Yo al Madrid no le tengo ninguna consideración, igual que no espero ninguna consideración por parte del Real Madrid, y ni les daré la enhorabuena en mi vida, ni me va a suponer nada que me dé la enhorabuena cuando gane el Atleti algo. Mira, te pongo un ejemplo. Yo he visto aquí el partido con mis hijos obviamente criados aquí en Australia, que no saben de esa, o sea, saben obviamente por mí, pero no tienen esa animadversión, ¿no? Ese antimadridismo, ¿no? Que sobre todo si en Madrid, no ya en el resto de España, pero si estás en Madrid ya y eres del Atleti, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, pues han terminado el partido y el mayor ha salido diciendo, bueno, que del Madrid de todo menos cosa buena, ¿no? Y es natural, es una reacción natural, ¿no? A mí con eso me lo dice todo, ¿no? O sea, que una persona que va con el Atleti a lo mejor, pero que no tiene ningún tipo de odio, ¿no? Es más, tiene jugadores en el Madrid que le gustan y no sé qué. Yo, oye, él verá, pero que acabe ese partido diciendo estos son gilipollas, ¿no? No, te lo dice a las claras, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, mandar un saludo a Sergio, un oyente que está en Melbourne aquí, no está en Sydney, pero bueno, por lo menos tenemos otro atlético en Australia reconocido, que nos mandó un email ayer con sus hijos que están aquí impartiendo la doctrina del Atleti con sus camisetas, poniendo enseñando a los chavales. Y bueno, quizás hoy no es día para bueno, qué coño, sí. Antes lo decíamos a micro cerrado, ¿no? A lo mejor ahora, después de esta derrota, pues tenemos que llevar la rojiblanca con más orgullo todavía, ¿no? Va a ser más difícil, pero yo creo que ahí es donde también se demuestra, ¿no? Que no estamos aquí solo para ganar, porque ahora obviamente los del Trampa van a salir debajo de las piedras, ¿no? Te salen ahora aficionados del Madrid que yo creo que no han visto ni un partido de fútbol en su vida, pero son del Trampa, pero bueno. Habrá que aguantarles y dejarles que den mal. Lo bueno que ahora viene el Mundial bueno, no, todavía quedan 3 semanas, digo. Porque hasta que no empiece el Mundial, pues vamos a tener que estar aguantándoles. Pero bueno, ya lo hemos advertido al principio, ¿no? No. Afortunadamente nosotros vivimos fuera de España. Sí. Vamos a estar aguantando carros y carretas. Sí, sí. Ya, esto va a ser esto no se acaba ahora en mayo, ni en junio, ni no, en agosto. Esto va a ser... La van a repasar durante años y años y años. Esto ya no... El gol de Ramos nos lo van a meter. Sí, sí. Vamos. Esto ya... Esto... Además, una imagen que le están publicando en la web de la felicitación entre Aznar y... Bueno, eso ha sido vomitivo, lo Florentino siguiente. Pérez. Es que Aznar, porque el gol del Madrid, joder, Florentino Pérez, como un forofo, Fernando, tipo Gaspar de la buena época. ¿Tú has visto el partido por la televisión española? Sí, sí. por la 1. Es que sí. Estoy viendo en Twitter, o sea, por WhatsApp y todo esto, mucha gente atleti que está quejando muchísimo de la retransmisión de la 1 por el comentarista. Quejarse es poco, vamos. Ha sido vomitivo. Al parecer ha sido, sí, lo que, no sé si nos es puede... Es que no es de este año, no es de este partido, es todos los partidos. El tal Juan Carlos Rivero, que yo creo que es más ultrasur que Santiago Bernabéu. Es una cosa lamentable. Pero todo el partido, comentarios de tipo despectivo al Atleti, pidiendo tarjetas, viendo faltas, en el gol del Atleti viendo un fuera de juego que nadie veía, no sé dónde coño ha visto este tipo fuera de juego, ha sido vomitiva. Y luego en las imágenes de Televisión Española, que tenían una cámara en el palco, eso no se ha visto en el resto del mundo, porque eran imágenes de estas que tienen solo una cámara de televisión, Florentino con los goles del Madrid, dando unos saltos al estilo Gaspar Chapucero de la buena época, como un forofo, yendo a donde estaba Aznar, corriendo, porque es que no estaba al lado, a chocarse la mano con Aznar. Había en el palco 200 personas y solo se ha ido a chocar la mano con, debe ser su tote en Aznar. Y hayan estado los dos personajes ahí dándose... Hombre, son dos personas que han jugado... que han compartido negocios y seguirán compartiendo. Lo que me gustaría saber es que los atléticos que votan al PP me lo podrían explicar. Bueno, venga, va. Vamos, Fernando, venga, ya pasó. No, pero a mí me sorprende cómo disfrutáis comentando cómo una banda así de cerdos se retoza por el barro y se dan ahí... no sé, o sea, están en su momento, están en... eso, como unos cerdos ahí en una pocilga, en el charco, saltando, y no sé, es que me parece algo que no merecería la pena narrar, no sé, que no... En fin, para el Atlético de Madrid, que el presidente del Trampa se felicite con uno o con otro, es que no le veo la gracia, pero bueno... Es que no tiene ninguna, vamos, es la maldita. Pero pues, es que no... Es que, hombre, no, es que la imagen que da es no, que los poderes fácticos, bueno, lo que confirma es que los poderes fácticos españoles están con los que están y ya está, es eso. Y no, pero una cosa que acabo de recordar, y yo creo que en alguna ocasión en este podcast alguien de vosotros, y creo recordar que fue Mariano, dijo que si el Atlético de Madrid hubiera ganado la Copa de Europa del 74, que a lo mejor la historia hubiera cambiado para el Atlético de Madrid, en el sentido de que hubiera podido conseguir una etapa o un ciclo de un tiempo determinado, sí, en el que conseguir el títulos. Lo consiguió, pero es que, las tres siguientes luego. Por eso es que yo lo dije yo, sí. Toda la gente con la que yo he hablado de esa época te lo dicen. Pues por eso pues si hemos empezado comparando esta final con aquella, pues hombre, también me gustaría comparar el futuro del Atlético de Madrid. Si en aquella ocasión aquella derrota en la final supuso el no poder seguir con el proyecto, no sé muy bien, pero desde luego supuso no solamente una derrota en una final, sino o sea, a lo mejor una historia distinta o un Atlético de Madrid distinto, más laureado todavía si cabe, ¿no? Pero dos años después ganó la Liga, así que tampoco... De todas formas... Un año después, el año siguiente ganó la Intercontinental. La jugó de rebote, pero la ganó. El año siguiente ganó la Liga. Y luego la Copa y luego la Liga. O sea que no... No, pero yo lo decía a nivel internacional. Yo lo decía más por un tema de proyección internacional. Pero de todas formas, sí, tampoco podemos comparar ese equipo con este, porque ese equipo durante todas a principio de década prácticamente era el mejor equipo de España. Ganó ligas, ganó. Llegó. Hoy el Atleti es el mejor equipo de España. Sí, pero lo que dice Mariano, lo que te quiero decir es que ese equipo era. Durante varios años estuvo compitiendo por la liga. Fíjate, perdió una liga y ganó, creo que tres ligas, ¿no? En los 70. Ganó la del 70. Perdió la del 71 en el último partido. Ganó la del 73, ganó la del 77 y perdió la del 76 en el penúltimo partido. En el penúltimo partido, o sea que de casi siete ligas, ganó tres, dos a punto y otras dos se quedó, me parece que en una quinta y ganó tres copas. Llegó a la Intercontinental, una Copa de Europa. Llegó a la semifinal contra el Ajax ese que ganó tres Copas de Europa. O sea, en esa época ahí, no había supercopas y estos trofeos, claro, para ir sumando y más luego, títulos. Y luego que el equipo que tenía, o sea, era un equipazo. O sea, es que era un equipazo. Es que posiblemente a lo mejor tenía la mejor plantilla de España, o si no la tenía, pues yo creo que sí. Y este equipo, el Atlético de Madrid que tenemos ahora mismo, es un milagro. O sea, lo que ha hecho este equipo este año. Competir en la Liga y ganarla. Qué difícil, competir en la Copa de Europa y llegar hasta la final y perderla en el minuto 93. Competir en la Copa del Rey y, bueno, quizás el lunar más negro, ¿no? En el partido de ida, que también fue con circunstancias especiales, con mala suerte, con decisiones arbitrales de tal. Pero lo que quiero decir es que. Y aún así la plantilla está muy por debajo de, por ejemplo, plantillas como la de Madrid y la del Barcelona. O sea, es que lo que ha hecho Simeone es un milagro. Y el equipo ese de los 70 no era un milagro, era una consecuencia natural de un proyecto deportivo y de una plantilla que era extraordinaria. O sea, es que yo creo que son muy difíciles. Es muy difícil repetir esto, Es que lo malo, claro, es que es eso. Llegar a una final de Champions, en nuestro caso, nos ha costado 40 años. Entonces, ojalá. Nunca lo intentaste, Fernando. Digo, Mariano, nunca lo intentaste. Y esta temporada tampoco lo has intentado. No ha sido tu objetivo esta temporada. O sea, sí, no, sí. Yo creo que además no ha sido porque nos haya tocado un calendario, ¿sabes? Que muchas veces a lo mejor te tocan rivales. Por sorteo, te tocan rivales fáciles y tienes un acceso, ¿no? O sea, que nos hemos enfrentado a equipos, a Milán, a Barcelona y a Chelsea, que bueno, pues tienen su peso, ganado, su categoría, sí. Que han ganado sus Copa de Europa. Sí. Y es que, y vuelvo a insistir, es que hoy la, o sea, es que, yo qué sé, es que es como lo de la Copa Europa del 74, es que a lo mejor ese córner. Pues lo saca otro, yo que sé, o es que lo que sea, y no es ese gol, es que es un minuto más. El balón da en el poste, se va afuera. O da en el poste, o roza a Courtois y hay otro córner. Es que. Y cuando dicen que la suerte no influye en el fútbol, la suerte es fundamental. Claro, la suerte. Sí. Son detalles y son cosas. Y el otro día, por ejemplo, en Barcelona tuvimos un pequeño suerte, porque el gol anulado al Barcelona, en circunstancias normales, ese gol se lo dan, Ese no es Bernabéu, ese gol entra para adentro. Si era una jugada bastante dudosa. Si tú a eso le llamas suerte, cuando es una cosa que es ilegal, es suerte. Es ilegal. No, por ejemplo, suerte. Yo creo que suerte tuvo el Barcelona en el gol. La suerte del otro día la tuvo el Barcelona en el gol que metió eso, que te entra uno de mil. Que la suerte en un momento dado te da un título o te lo quita. Y tú has podido hacer el mismo trabajo. Y te quedas con una cara o con otra. Por ejemplo, en la Eurocopa del 2008. En la Eurocopa del 2008, España pasó en cuartos por penaltis con Italia. Si perdemos esos cuartos de penalti, no, pero digo la suerte en el fútbol, que la suerte influye. Ah, bueno. Pero si España pierde esa ronda de penaltis, no habíamos ganado la Eurocopa. Y hicimos una Eurocopa más que suficientes del Atleti. Pero que en el partido de hoy. Si el Madrid no marca en el 93, también podemos decir que el Madrid no ha tenido suerte. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones para marcar. O sea que, atención, que Miguel Ángel Gilmarín ha hablado en Canal Plus. Dice el elemento: me encantaría que siguiera Diego Costa. Lo que falta es que él quiera. Él ha dicho que quería, ¿no? Pues Miguel Ángel Gil, me encantaría que siguiera Diego Costa, lo que falta es que esas mismas declaraciones las he visto yo, pero referidas a Courtois, las he visto yo también ahora mismo. O sea que ya nos están desmantelando el equipo. Sí, ya. Ha tardado poco, No, de Courtois, mira, lo tengo aquí también, de Courtois dice, lo de Courtois es diferente a lo de Diego Costa, no depende de Courtois, pero él quiere quedarse. O sea, parece que Diego Costa se quiere ir, según el elemento de Miguel Ángel Gil. Bueno, ya no lo están vendiendo, ya le están echando al pobre Costa Espera, Fernando. Yo he escuchado que Diego Costa firmó antes de final de temporada un contrato con un equipo. Estos son informaciones que escuchas en medios de comunicación vendidos a forma de primicia. O sea, ¿te lo puedes creer o no? Entonces, la versión es que Diego Costa firma un contrato con un equipo antes de terminar la temporada. Y no, que una vez que está considera y pide a este equipo con el que ha firmado y con el que se ha comprometido, deshacer el contrato y anularlo. Que no tendría ningún problema si eso fuera verdad, porque esos precontratos son ilegales. Con el Atleti. Porque ¿cómo ha firmado esa es la historia, si tiene contrato con el Atleti? Es ilegal. Vamos a ver, esa es la historia, que el contrato si no, no le venden, se firma mucho en que teoría... Firme. No se firma con el consentimiento ni con el conocimiento del Atlético de Madrid, que es el dueño del jugador y que es con el que tiene el contrato actual, que no puede romper si no paga una cláusula de rescisión. Entonces, en el sentido, no lo sé, pueden agarrarse al hecho de que Diego Costa firmara como una declaración de intenciones de que el jugador quiere irse del Atlético de Madrid. Por lo tanto, pueden decir que el jugador... como los jugadores juegan donde quieren, pues el jugador decidió irse y que la mejor solución era venderlo. Bueno, yo es que de eso es una, no creo nunca nada. Sí, ¿sí? Eso sí iba a decir, que Costa, yo creo que si empezamos Costa ya... Si firma un precontrato con el Chelsea es porque el Atlético de Madrid ha negociado el fichaje. Eso es que tú sabes más que nadie, porque yo desde luego que eso no lo puedo asegurar. O sea, yo no sé cómo funciona en el fútbol. Tampoco lo puedo asegurar, pero de la misma forma que tampoco se puede asegurar que Costa haya firmado un contrato con el Chelsea. Claro, claro. O sea, yo son... No, yo tampoco digo que sea el Chelsea. Yo son lo que escuchado y lo que en teoría se vende. En el último mes está echando al jugador. Según la prensa, o sea, nos quedamos sin mira, nos han vendido a Courtois. Al Barça. Bueno, Courtois se ha ido. Miranda al Barça también, Godín, ¿no? Miranda, Felipe Luis, nos quedamos campo, con Juanfran Adrián y Diego Costa. O sea, nos han vendido habría que ver y habría que estudiar habría que ver cuántos jugadores tienen contrato en vigor con el Atlético de Madrid, es decir, con cuántos jugadores, salvo que pongan los contratos estos se los pasan por la forma. Están todos renovados hasta 2016, varios años. Pues entonces, en función, en teoría, yo me imagino que el escenario que se les abre a los jugadores del Atlético de Madrid a partir del día de mañana es un escenario en el que tienen ofertas de clubes con mejora económica, yo creo que de manera sustancial. Y entonces, yo creo que se les va a plantear encima de la mesa la elección de dónde quieren negociar con el club. Sí, bueno, pero si tú eres X jugador, no quiero poner nombre porque no procede, pero si tú eres un jugador del Atlético de Madrid y te ofrecen ganar dos veces más, tú vas al club y tú al final acabas convenciendo al club de que vendan no, es que, el club. No, es que yo creo que estamos en una condición. Está encantado de la vida, vamos. Yo creo que estamos en una condición en la que el club no va a poner pegas a las ventas. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, al revés, las va a incitar. Por eso, bueno, no sé si las va a incitar, pero desde luego, y yo parto de la base de que la mayoría de los jugadores del Atlético de Madrid, fruto o como consecuencia de la revalorización deportiva que les ha supuesto esta temporada y el título de Liga y la final de la Champions, yo creo que van a tener encima de la mesa ofertas económicas hoy en día inalcanzables para el Atlético de Madrid. Otra cosa es lo que quieran hacer esos jugadores con esas ofertas. Punto uno, ir al club a decirles que tienen que negociar porque están interesados y quieren mejorar su salario y quieren mejorar las condiciones, muy bien. O dos, rechazarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay mucho que decir. No lo sé a quién corresponde, pero desde luego la decisión técnica y sobre todo la labor de convencimiento de los jugadores. Es decir, yo creo que los jugadores pueden ganar evidentemente mucho más en otro club que no sea el Atlético de Madrid. Yo creo que están... Bueno. Sí, yo creo que sí. Ahora mismo tienes jugadores que te digo yo que de clubes... tampoco me atrevo a decir quién está en condiciones de... Pero las fichas de los jugadores del Atleti a principio de temporada son asequibles para los 20 clubes más con más recursos de Europa. El Atleti está los 20... en el club número 18 más rico de Europa. Bueno, no sé. Bien, pues en el sí, pues son eso, los en datos el top que 20... han sacado publicados de sí, una empresa bueno, de tú, auditoras bueno, de presupuestos. Vale, y... venga, que hace todas esas técnicas de Deloitte. Te lo compro, pero ese dinero, ¿en qué se basa? ¿En lo que valen los jugadores o en lo que han pagado? En lo que ingresa el club. En ingresos. Hombre, sí, ingresos. Con la temporada que hemos tenido hoy, este año, está claro. 50 millones en la Champions hemos sacado. Claro. De todas formas, para el año que viene, con el fair play financiero, creo que el tema de salarios viene condicionado por los ingresos que hayas obtenido en la temporada anterior. Sí. No sé si es un 70 o... Sí, sí. Sí, una especie de como la... de autorregulación de la competición para evitar... Sí, bien. Pero no, yo... O sea, este año va a haber mucho más dinero para pagar fichas. Supuestamente. Supuestamente, claro. No, por eso digo que cualquier mejora va a suponer una incitación para el jugador del Atleti para marcharse. Entonces, yo creo que hay muchos equipos que están en posibilidades, tienen capacidad para asumir las fichas de los jugadores del Atlético de Madrid, puesto que entiendo que no son muy altas las fichas de que hoy paga el club. Entonces, en ese sentido, y desde luego, clubes rusos, clubes que a lo mejor a nivel competitivo, el Mónaco se nos ha olvidado, ¿no? Hay equipos que, además, por ejemplo, Manchester United va a meter dinero porque ha hecho una temporada lamentable. Eso te digo. De que no juega ninguna competición europea. El Milán, imagino que también meterá dinero, claro, pero también no juega ni la Europa League. Claro. Tienes ejemplos de todos los colores y apatadas. Si solo buscan dinero, hay equipos que se lo van a dar. Si buscan dinero y proyección deportiva, ya es diferente. Eso es. Yo creo que para la temporada que viene, el gran reto del Atlético de Madrid, al igual que tuvo que hacer para esta campaña, pero yo creo que esta temporada todavía con más intensidad, puesto que los resultados son más potentes a nivel de títulos, yo creo que el gran objetivo y la gran misión del Atlético de Madrid es convencer de la fiabilidad y de la solidez del proyecto deportivo que en su día Falcao, por ejemplo, despreció. Porque yo creo que a Falcao le dices, o le hubieras dicho a Falcao que el año que viene iba a jugar la final de la Champions, y yo creo que no se va al Mónaco. Claro. Si le dices por lo tanto, ahí hay... Sí, ahora tenemos ese apodo y ganador de la liga. El problema que tiene es que no decide su futuro. Él firmó, y desde que firmó con esos tipos ya está condenado. Sí. El problema fue cuando firmó con Méndez. Dicen que han fichado al chaval este Correa, que yo no lo conozco, no sé cómo será, si será bueno o será malo. Pero nos da lo mismo, porque es de Méndez. Están diciendo el 60%. Es del Madrid y el 40% es de un fondo de inversión. Pues nada, pues si viene el chaval ese el año que viene, se sale el año que viene, ojalá, y pues le venden al año siguiente. O sea, que ahí tenían que meterlo. De los fondos de inversión tenía que entrar ahí la UEFA a mirar eso, porque eso es un peligro, ¿no? Sobre todo lo que está pasando con el hombre este, con Méndez, claro, y demás, es que es una mafia. Ahí también tiene mucho que ver en el sentido en el que veáis el fútbol. Si el fútbol no es más que un negocio y que consiste, claro, es que sobre todo desde el punto de vista, ¿no? El jugador consiste en hacerse rico, evidentemente a la mínima mejora económica el jugador va a irse y el jugador se la va a sudar. El club, la afición y todo lo que se le ponga delante. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ejercicio de mentalizar a su equipo, y quiero decir al equipo que quiera Simeone tener, va a pasar por, desde luego, puesto que no podemos competir económicamente con ofertas de otros clubes, en mentalizar de que el proyecto del Atlético de Madrid es un proyecto que ha tenido su rendimiento y que es un proyecto fiable y que es un proyecto que funciona, que deportivamente es de lo mejor que pueden disfrutar y que a lo mejor, pues eso, en el Zenit vas a ganar tres veces más, pero pues igual que en el Mónaco. En el Mónaco no vas a jugar la Champions. ¿Que te da igual y quieras el dinero? De acuerdo. El jugador... Sí que está en Champions, El No, no, este año... El futuro ya se verá, pero... Lo sí. que está claro que Miguel Ángel Gilmarín ya empieza sus tejemanejes. Eso sí iba a decir. Para echar la culpa a los jugadores. Que es demasiado que pronto. Al final la culpa de que se vayan siempre de los jugadores. El Kun un traidor, sí. El Forlán un traidor, claro, el Simón un traidor. Claro. Todos son los culpables. Venga, hombre, que no cuela ya. No, pero aquí está claro que los actores son varios. Pero no. ¿Sabes por qué ha salido diciendo esto? Porque ya estaba pensando en qué se iba a gastar la prima por ganar la Champions, porque él tiene primas también, ¿no? Y como no la hemos ganado, pues está de mala leche, ¿no? Y ahora vaya echando la culpa y poniendo a los jugadores ya. En fin. Que esto no tiene mucho sentido que lo debatamos ahora porque aunque venga de Gilmarín, estas cosas hasta que no están firmadas y hechas, pues no tienen ningún valor, ¿no? Son comentarios. Y nos espera un verano largo, ¿no? Porque como tenemos el Mundial de por medio, me imagino que hasta que no termine el Mundial no se empezará a mover cosas en serio. Estarán todos esperando y hasta que no termine el Mundial, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Así que mejor que descansemos y aprovechemos. Lo que yo creo que sí que está muy claro, y ahora más que nunca, y ahora yo creo que en este sentido va a ser bueno todo lo que ha pasado esta temporada, porque se le va a ver la patita a esta gente, es la plantilla, cómo van a conformar la plantilla. Sí, el nivel de exigencia es mucho más alto ahora, ¿no? No solo, sino que se va a notar realmente qué es lo que están persiguiendo. Bueno, algunos ya lo sabemos de siempre. Pero es lo que se va a ver aquí, va a ser si se persigue un proyecto. Claro, porque yo creo que se están frotando las manos porque lo que ha hecho Simeone con poner al equipo donde le ha puesto, con ganar la Liga y llegar a la final de la Champions, es que ha revalorizado a los jugadores a unos niveles que yo digo que se le están poniendo los ojos como dólares. Yo no sé si viste o habéis tenido solo un momentito, Álvaro. No sé si habéis visto o habéis tenido ocasión de verlo, y si no lo habéis podido, os lo recomiendo encarecidamente, aunque ahora ya no tiene mucho sentido. Pero hubo un debate el otro día en la primera cadena de televisión, que se puede ver a través de internet, incluso fuera de España, que hablaban sobre, era un debate sobre el partido de esta noche, ¿no? Sobre la final de la Champions. Y eran pues una parte gente del Real Madrid y otra parte gente del Atleti. La gente del Atleti está compuesta por Ufarte, Bernardo Salazar, Juan Luis Cano y Rubén Amón, que es un periodista del Mundo. Y la verdad es que, sobre todo para nosotros, todas las intervenciones de Rubén Amón coincidieron en la desastrosa gestión que había tenido los Giles, que el Atlético de Madrid, a pesar de los Giles, seguía siendo un equipo grande, etcétera, etcétera. Bueno, prácticamente lo que nosotros podía haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Y una cosa que dijo, que yo creo que también lo hemos dicho aquí, ¿no? Que lo de Simeone, porque claro, lo decían, pero joder, pero si lleváis aquí 2 años con Simeone, y claro, lo que dijo él, y Simeone fue un tiro al aire, fue buscar algo, y, o sea, nunca fue la idea de un proyecto. Sí. Es que nunca fue la idea de un proyecto. Entonces, vamos a saber. Claro, es que has dicho dos, o alguien ha dicho dos o tres veces el proyecto de Simeone, y yo creo que también lo he dicho, el proyecto. Es que lo que hace Simeone no es, quiero decir, no es un proyecto en el sentido de la confección y de la concepción de los jugadores. No es un proyecto de diseño, es un proyecto de necesidad. O sea, Simeone trabaja con lo que tiene, con lo que le dieron. Yo creo que no es un proyecto desde el punto de vista no, de no la. No es un proyecto suyo porque no lo han hecho ni caso. Sí, no, por eso te digo que es que llamar proyecto a esto cuando ha sido una proeza en cuanto a la necesidad de cómo optimizar al máximo los recursos, más que un proyecto. Yo creo que si a Simeone le dices, toma las llaves y hazme la casa, o toma aquí esto y me diseñas absolutamente todo hasta los pomos de la puerta, yo creo que el equipo sería sería distinto. Yo no sé si si a Simeone le gusta cómo juega el Atleti, yo no sé, pero desde luego que es un juego que se totalmente adaptado y totalmente específico para. Uy, parece que te hemos perdido, Álvaro. ¿Estás por ahí? Sí, se había cortado. Bueno, el caso es que, como ya comentaba antes, estas cosas son cosas que tendremos que debatir más adelante, ¿no? Yo creo que hoy hemos. El tema era obviamente esa derrota, ese título que se nos ha escapado, pero sin olvidar que hace tan solo una semana que ganamos otro que igual de importante o más, ¿no? Por cómo se ha ganado y contra quién se ha ganado. O sea que no lo olvidéis, porque ahora parecerá, como ya he dicho antes, que no ha habido Liga, ¿no? Que solo ha habido Champions League, sobre todo en España. Vamos a ir terminando ya. No sé si tenéis alguna nota más antes de que cerremos, que al final se nos pasamos ya de las dos horas. Mañana el Atleti B se juega a mantenerse en segunda B, lo tiene bastante fácil, porque sí, ganó 0-1 el partido, ¿no?, de ida contra el Caudal, y mañana pues yo creo que lo van a certificar y vamos a salvar las naves de la cantera. Ha sido una temporada nefasta en la cantera, pero si mañana se consigue, por lo menos no evitaremos el descenso del B a tercera y del C a preferente. Y espero que sirva, o que el próximo año no se cometan los errores cometidos durante las dos últimas temporadas. A ver, ojalá se dé. Yo creo, confío, ¿no? Con el 0-1 del partido de ida, las cosas tenían que darse muy mal para que nos mantuviésemos la categoría. Y a ver si es otra de las cosas que hablas de proyecto, pues a ver si hacen algo con proyecto con la cantera también para. Bueno, con la cantera no, la cantera está bastante bien, pero el B, el filial, para la temporada que viene. Habrá que ver cómo se dan las cosas ahí. Bueno, como ya he dicho, no hemos ganado, pero tampoco ha sido un desastre, así que mantener la cabeza bien alta, yo creo, mañana, como, sobre todo eso, los que estáis en España y en Madrid, con orgullo, ¿no? Que no os digan nada, esta gente lo hemos perdido nosotros, no lo han ganado ellos, yo creo. Y bueno, no pasa nada. Esto es un para perder finales hay que jugarlas, ¿no? Ya ganaremos, estoy seguro. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios. Por cierto, agradecer a los habituales, a Julián, que últimamente nos está dejando muchos comentarios, y a toda la gente que nos sigue también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, por todos los comentarios y demás. Ahí pero seguiremos. Te hicimos un récord, ¿no, Jorge? De que lo pusiste. Sí, de bueno, descargas. Sí, llevamos varias. Es que cada semana que pasa, bueno, obviamente el de hoy con el resultado pues igual no, pero el de la semana pasada con la victoria en la Liga. Bueno, la semana pasada yo entré, no sé si menos de 24 horas después, y ya llevaba 2000 y pico de descarga, ya llevaba muy poco de descarga. Sí, sí, no, en cuanto a tiempo, en el primer día batimos un récord. No sé si en descargas globales, que estamos también cerca, pero vamos, la gente parece que le va gustando esto del podcast y va respondiendo. Y también eso, nos gusta que nos mandéis cosas, que bueno, comentéis y que... Hubo, ahora que lo dices a los comentarios, hubo críticas ante la falta... Sí, de la previa, ¿no? Que digamos, sí. Creo que no se puede tener mejor halago que las críticas pidiendo más podcasts y pidiendo más programas Oye, vamos a tener que hacernos profesionales, vamos a tener que vivir de esto. Porque 3.000, es como... decías, el Barcelona ahora mismo, 3.420. Sí. No, luego, también a título general, el podcast en los, creo que lleva ya 4 años casi, acumula 200.000 descargas totales. O sea, ha sobrepasado un número que así, dicho, hombre... Se dice en 2 segundos, pero que 200.000 descargas de 270 capítulos está muy bien. Sí, y lo que decía Jorge, que gracias por los mensajes y todo eso. Sí, a todos los que nos mandáis, que nos alegráis muchas veces el día, aunque no lo parezca y aunque a veces tardemos en contestar o incluso alguna vez se nos pasa y no contestamos, pero se agradecen mucho los mensajes porque pues eso, se ve que lo escucháis, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Que para eso lo hacemos esto, para que estéis todos los atléticos, para que os sintáis uno más como nosotros y estéis ahí disfrutándolo, sobre todo por ejemplo en el día como hoy que me parece que sí. Información del Atlético hay que tener muy poquita. A nuestros oyentes que nos unamos, es un día de mucha unión, de que estemos todos juntos, porque vamos a tener que aguantar carros y carretas. Y varios consejos: no poner televisión, quitar las pilas, no consuman, de la radio, no consuman. Y si veis un kiosco, no vayáis al kiosco. En los kioscos, si a paso podéis compraros una de estas de pacer crucigramas, pero ninguna cosa de periódicos, porque estos días va a ser vomitivo, va a ser una propaganda auténtica, y me imagino que ya estarán haciendo ahora mismo, pero va a ser algo de lo peor, porque llevan mucho tiempo esperando esto los de la otra acera, y los van a sacar todas sus arsenales a dar carros, sí, y seguro carretas, que lo tenían ya cajas ahí guardadas, y va a ser que no material. Consuman, pero es que yo les aconsejaría no poner ni la tele, porque a lo mejor estás descuidado, no te das cuenta, y de repente ¡zas! Te sale ahí Florentino, sí, sí. Te sale uno y ya te ha amargado el día. Se compren los DVDs del Atleti. En fin, bueno, pues nada, que nos despedimos. Alguno nos preguntaba también en los comentarios si seguiremos haciendo el programa ahora que ha terminado la Liga. Bueno, pues que sepáis, para los que nos seguís desde hace tiempo, sabréis que no paramos, ¿no? O sea, haya Liga o no, nosotros por lo menos un podcast semanal. A veces a lo mejor nos hemos estirado un pelín más, pero aquí seguimos, ¿no? Pero siempre del Atleti. Comentaremos, obviamente, pues si hay Mundial, algo saldrá del Mundial, pero todo lo que sea referente al Atlético, ¿no? Más que nada porque es un podcast del Atleti, ¿no? Pero aquí seguiremos, y tenemos además un par de cosas pendientes. Uno, el balance de la temporada, y otro, el homenaje a Luis, que queremos hacerle una cosa en condiciones a la que ha terminado la temporada, que ha sido un poco frenética. Bueno, pues nada, lo dicho, os emplazamos al siguiente programa, pues que estaremos por aquí la semana que viene. Y dar las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los colaboradores, a Álvaro, a Fernando, a Mariano, a los que no han podido estar, ¿no? Sí. A Carlos, Moji, David, que estaba por aquí últimamente, Paloma, Samuel, no sé, todos los que han participado alguna vez. Y nada, pues aquí estaremos. Aupa Leti, ¿eh? Y Aupa Leti. Aupa Leti, eso vamos. Temporada. Y orgulloso. Aupa Leti, y orgullosos. Y mucha fuerza y mucha unión. Somos mucho pocos, unión pero estamos muy unidos. Pocos no, somos bastantes. Sí, pero bueno. Pero pocos en comparación con otros. Sí. Y tenemos menos poderes fácticos. No tenemos ahí en el palco a dos tontos dándose abrazos. Y sobre todo que sí, mucho los orgullo tenemos, pero otros por el equipo, por la afición y sobre todo por Cholo, ¿no? Sí, sí. A disfrutar que eso, que hemos perdido hoy, pero que somos campeones de liga, ¿eh? Que no se lo olvide nadie. Así que como siempre, ¡ale!